Arcadia Gema. Muy buenas noches, bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Sardañola Radio 105.3 FM. Buenas noches, Chache. Hola. Hola, Edu, buenas noches. Tenemos a Ceros en cabina, cómo no. Buenas noches, Ceros. Y tenemos, por supuesto, al amigo Chocobo y tenemos al perro de Snake. Hola. Hola, perro, ¿cómo estás? Bien. ¿Sí? Bien. ¿Cómo de bien? Muy bien. ¿Comparado con un algo? Bien. Vale, correcto. Joder. Hoy tenemos un debate calentito. Grand Theft Auto, ¿amor u odio? ¿Qué os parece? Oye, un poco de colaboración, ¿no? Eso es lo que me parece. Joder. Mí, Grand Theft Auto, muy bien. Vale. Ya programa veremos. Hoy, un programa triste. El caso, sí. El caso es que, bueno, que tenemos mucha gente que va a colaborar con el programa de hoy. Y además, pues, tenemos las noticias de todas las semanas. Tenemos... la sección del Edu de esta semana, Verianime, donde hablaremos un poco más el último capítulo de Typhoon. Sí. Exactamente. Y por supuesto, hoy tenemos como invitados especiales aquí al amigo Funs, Pod, Sega. Hola, Funs. Me encanta el despliegue de medios impresionante que habéis preparado para este programa y este gran debate que sin duda llevará la calidad del programa a unos límites jamás superados antes. Gracias, Funs, gracias. Y a Isako, que se está durmiendo. Hola, Isako. Y mucho. ¿Qué te pasa, Isako? Que yo madrugo, cabrones. Ah, amigo. Pues nada, esto es todo lo que hay para hoy. Y os dejamos con este temazo, este Skills de Jump Project. Así que nos vemos ahora. Aguantar. Y un servidor de ustedes, Tony García. Hasta ahora. City Game, la primera tienda de videojuegos de Sardañola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Sardañola del Vallés. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Y Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. Buenas noches, ya podemos empezar con el programa. No sin antes, Edu, Chache, teníamos un homenaje para ti, pero como, bueno, no ha pasado quién? Lo que tenía que pasar. ¿Para quién? Para ti. Ponlo ya, Ceros, ponlo ya. Qué majos. Sí. Mira, Chache, era una canción por si pasaba el Barça. Pero como es Queen... Siempre buen momento para poner Queen. Sí, wey, Champions. Hemos hecho un buen partido. Sí, sí, sí. Fútbol es así. Sí, sí, sí. 11 jugadores, una pelota. Pero es que ha cometido... El árbitro. Cabrón, se a mí me ha dicho lo contrario. Zambrota ha cometido un error de patio de colegio. La pelota se escupe a la banda o para arriba. ¿Es un insulto? No al centro del campo. Perdona, y saco yo nos vamos. Cuando acabéis de toda esta mierda. Pues son dos minutos. Vale, pues vamos al lavabo y ponemos. Un café. Ahora os avisamos. Pues eso, que la pelota se va al lateral o para arriba, pero no al centro, que la coge del Chol, creo que era. Sí. Y te mete, el madre mía, por favor. Un pepinazo. Pero bueno, no pasa nada. Otro añito en blanco. Porque así, otro añito en blanco. Y vienes de blanco, además. Vengo de blanco. ¿Ha sido aposta, Chache? Sí. Me he hecho del Madrid. No aceptamos. Bueno, el caso es que no pasa nada. No, sí pasa. Va a haber limpia. Sí pasa. Chache. No pasa nada. No, porque ahora. A ver. El equipo pasa. ¡Logro desbloqueado! Comentario isaquesco de fútbol. Pero no podemos poner el logro porque está destacando. Pues nada, es igual. Dejamos. Que Queen mola, que Queen mola. Mi conclusión es. A ver si es me que animo. Queen mola. La conclusión del Chache es que se vaya todo el equipo y... Se va primero la Porta, después Chiqui, después Rijkaard. Ay. ¿Cuántos años lleváis diciendo eso? Bueno, en fin, vamos a empezar con las noticias, así que Ceros, adelante. También era sorpresa de Ceros, dicho sea de paso, es que como nunca te veo, Ceros, que te tengo aquí a la izquierda. Ay, empecemos. Joder, cómo mola. Bueno, Chache, no, las noticias nunca vienen solas y la salida de Grand Theft Auto 4, por supuesto, ha sido lanzado hoy en todas las tiendas de este país nuestro llamado España y en todo el mundo. Baneados, también. Baneados. ¿Cuánta gente veremos baneada mañana? Entre ellos alguien de este programa. Bueno, pero yo es que no podía esperar. No me esperaba hoy. ¿Hoy qué? Perdón. Pero, vamos. ¿Me he perdido algo? A ver. ¿Me he perdido algo, Tony? Hablemos de baneos, ¿vale? Todo el mundo sabe que esto de los baneos es una utopía, ¿sabes? O sea, todo el mundo jugó a lo 3-2 o 3 días antes y a nadie lo banearon. Y el tipo este que banearon hasta el 2029, nadie lo conoce. Eso es una utopía, hombre. Una cosa es jugar con un software ilegal y otra muy distinta jugar con un software legal comprado legítimamente en un game. Ojito que este hombre defiende el... Bueno, si matan a mi vecino me da igual, pero como me matan a mí, quiero aquí a toda la puta policía. Una cosa. A ver, el problema está además, Funs, que el baneo ha sido en PlayStation... ¿Qué te ha dicho? No, pero es que corre un tupido velo, porque él juega a la Wii y no disfruta. Dime. Que después de la puñaladita del otro día, el sábado en portalgameover.com, pues hombre, pues me dolió. Una puñalada ahí. El Tony ha dicho que juegos buenos en la Wii. Yo no dije eso, Luis. Por cierto, curioso, que no me lo esperaba, pero esta mañana he estado viendo el percal por las tiendas del centro de Barcelona, y no me lo esperaba, pero se ha vendido mucha más, al menos en esas primeras horas, mucha más Play 3 que mucha menos 360. Sí, bueno, ayer cuando... ¿Que te esperabas que vendiera más 360 que Play 3? Sí, sobre todo después de haber visto la campaña publicitaria, orientada sobre todo a 360. Hombre, pues, yo para nada. Ayer cuando fuimos a Game, toda la gente que compraba era Play 3. Todo, todo. La semana pasada salieron los analistas diciendo que iba a vender 3-1 la versión de Play 3. ¿Analistas qué? Yo he leído analistas que decían que iba a vender un 80% más la versión de 360 que la de Play 3. O sea, y saco tus datos contra mis datos a ver quién gana. Creo que ganan los tuyos. De todas maneras, Fools, no hay campaña que valga. Estamos en España. Ahora sí, qué gran campaña publicitaria. Me reafirmo en mi idea de que los publicitarios de 360 son unas máquinas. ¿Qué pedazo de anuncios que hacen? ¿Lo dices en serio? Lo digo en serio, me encanta. ¿Sí? Pero no lo anuncio en el sentido de avasallar al consumidor con la idea de compra, compra, compra. Lo digo estética. Ya, pero la estética a la hora de la verdad. Después no sirve en este de nada. País todavía. No, ya sé que no sirve para nada. Pero a mí me gusta, tú, ¿qué crees que te diga? Mira, el software era cojonudo, el de Halo estaba bien, el de Grand Theft Auto es fantástico. Oye, pues también hay que alabar un poco el buen saber hacer con los anuncios. Sí, pero el problema yo lo veo, por ejemplo, en el tema de 200 maneras de hacer esto, 200 cosas para hacer lo otro, 200 tal, y al final te dicen Xbox 360, 200 euros. Y entonces el mensaje se te ha quedado ahí 15 segundos, que te hablan de 200, y de golpe 360 lo has olvidado ya. Dime, chat. Yo quería remarcar un tema que es sobre el tema medios generalistas, cómo enfocan la noticia. Como siempre, cuando sale un título de estos, todos los medios generalistas, pues sí que de golpe se acuerdan de que hay un mundo que se llama Mundo de los Videojuegos y informan. Sí, muchas portadas hoy. Portadas. Y informativos y, bueno, de todo. Y son los informativos que después criticarán el juego. Después lo criticarán, pero bueno, al menos hoy he encontrado, aparte de que ya directamente muchas informaciones se olvidan de que el juego sale también para 360 y que solo hablan de Play, pero bueno, este país, esto nos va a costar quitárnoslo de encima mucho tiempo. Sí que me ha gustado mucho y de aquí quiero hacer un reconocimiento, aunque desde aquí no hacemos tirar una piedra. A favor de. No, pero sí que me gustaría, aunque de aquí no vamos a reconocer a nadie, más que nada porque somos unos matados, pero el Mona Raku, esta mañana Jordi Basté hablaba, y hablaba bien, con un debate argumentado acerca del mundo de los videojuegos. Pero no tan bueno como el que haremos ahora. Pero hablaban de que de lo que muchas veces hemos dicho, que te puedes encontrar violencia en GTA, pero no más de la que te puedas llegar a encontrar, por ejemplo, en una película de violencia, una película de acción. Bueno, bien, pues es que se ha enganchado. El tío se ha enganchado. Cualquier excusa ya. Pero es que esos comentarios no te los encuentras normalmente en la prensa que no es especializada. Entonces ya era hora empezar a encontrar algunas voces que hablan con un poquito de conocimiento del tema, al menos. Siempre, ¿no? Recuerdo a Lorenzo Milá, friki reconocido y presentador de Telediario. Ah, sí. Lorenzo Milá es seguro. Pobrecito. Anunció hasta cuando salió Sonic Heroes, imagínate. Lord. ¡Oh, Dios mío! Bueno, parece que tenemos una llamada que nos viene... Oye, pero el debate es luego, ¿eh, Tony? Sí, nos viene... No, nos viene de perlas para decir eso, que abrimos las líneas telefónicas para la gente que quiera exponer su opinión sobre GTA, amor u odio, que lo pueda... ¡Indiferencia! Que lo pueda hacer ya, a partir de ya. 935805251, a partir de... Cuando queráis podéis empezar ya a debatir sobre esto. Parece ser que tenemos una llamada, no sé si tendrá algo que ver, pero podemos atenderla ya. Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, Feeling, ¿cómo estamos? Pues aquí andamos, decía, no voy a dejarme hoy sin llamar. Hombre, podríamos que ya eres parte de la familia, Feeling. Podríamos decir quién es, aunque ya lo sepamos. Vale, Feeling. Empezamos otra vez. Sí. Hola, buenas noches. Hola, soy Feeling. ¡Hombre, Feeling! Tenía que preguntar el chache, quién era. Pero bueno, hola, Feeling, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Nada. ¿Qué traes? No, una opinión más o menos. ¡Ah, muy bien! Rápidamente. ¡Funciona! Yo, esto va sobre todo para Funs, macho, a mí el anuncio de GTA me parece una puta mierda. Ah, pues a mí me gusta, tú. ¿Qué quieres que te diga? ¿Por qué? Vamos a ver, tenéis como ejemplo el anuncio de Halo, que se cuenta una historia, todo muy épico, ambientado. Luego tenéis el anuncio del Gears of War, con una dirección impresionante, unos ángulos de cámara, y todos cuentan una historia, una pequeña historia, macho, que es un spot, que vale, que te cuenta, no te cuenta de qué va el juego, pero, joder, tiene sentido como parte de película o algo por el estilo, ¿no? Sin embargo, vienes aquí, ves el de GTA y es el tío andando hacia adelante, las pantallas del fondo cambiando y va y roba un coche. Pero yo me digas que estéticamente no es bonito. Hombre, estéticamente... Bueno, la chico, cara del tío andando, ¿sabes? Que te diga, a mí me gusta. No te puedo decir razón ni pez porque es puro corazón. No tiene más. Si te gusta, te gusta. Y no, si no, eso, pues eso no. Está claro. Sí. A gustos. ¿Te refieres al anuncio que sale el protagonista caminando sí, y se va pasando todo por detrás? Lo va pasando todo por detrás. Todas pantallitas por detrás. A mí me gusta, que lo diga. Joder, vaya polémica un poco. La polémica un poco no de baratillo. De baratillo. Polémica de baratillo. Yo creo que teníamos, dicho de carillo. Tendríamos que discutir de otras cosas, no de si el anuncio es más bonito o menos bonito. Ah, bueno, bueno, Filio. No, tío. Era el, video, el mundo del videojuego. Aquí, no sé en vuestro programa o en vuestro programa no llama ni Cristo, pues no dejéis que llame la gente. Yo, vamos, me dejaste y hablar el otro día y digo, qué raro. Pero aquí la gente llama y habla de lo que le sale de los cojones. Lo raro es que el teléfono funcionara. Ah, mira, también. Filin. Dime. Oye, dejando de lado el tema del anuncio, ahora yo te obligo a hablar de lo otro. GTA, ¿amor sí. u odio? Yo de momento amor. ¿Por qué? Es difícil explicarlo, pero yo creo que... Oye, Filin, perdona. ¿Por qué no lo dejamos para segunda hora? Esto que no, pero que vayan llamando a la gente. Ah, o sea, ¿vale? Cortamos el programa continuamente con el tema GTA. ¿Tú crees que va a llamar tanta Oye, gente? Que pregunto, ¿eh? Yo vale. te lo digo. Vale, y, vale. Y con esta tres. Adelante, señor Filin. No, no, yo realmente GTA te abría, en su momento te abría un nuevo mundo de posibilidades. Tuvo dos saltos, bueno, un salto muy grande cuando fue del 2 al 3 uh-huh. y todos decíamos, LOL, ¿qué es lo que se puede hacer aquí? Que se puede hacer de todo, macho. Y hay putas, tío, nen, hay putas. Y, todo lo que se queda la gente. Se puede disparar y se puede destrozar todo y te persigue la poli, tío. Cómo mola, ¿no? Sí, el sí. Caso es que la capacidad de generar el caos en la escala de una ciudad... pues algo que no te lo ha ofrecido ningún otro juego con tanta biodiversidad como te lo ha ofrecido GTA. Uh-huh. Totalmente de acuerdo, Philip. Y luego, aparte de eso, está la historia. Es una historia de mafiosos, siempre es una historia de mafiosos, pero que tú ayudas ahí al tiparraco, quizás yo lo veo un poco falto de personalidad a lo largo de las sagas, ¿no? A lo mejor para que el jugador se identifique un poco más o para abarcar un poco más en el público amplio, ¿no? Pero hombre, siempre estaba ahí el nombre de Tommy Vercetti ahí diciendo con su camisa hawaiana... mira qué bonita es mi arma, o fíjate cómo te atropello. La historia también la han desarrollado mucho porque en los primeros Grand Theft Auto no había directamente. Simplemente era, te ibas a la mafia que más querías y te traían venido o no te tenían manía. Los Zaibatsu. Pues justamente, te sí, mandaban sí. a hacer recados, como sí, el Payne, sí. ¿no? Pues uh-huh. de verdad, Grand Theft Auto, el gran juego del taxi. Tienes que llevar bueno, a, Feeling. Partes, a todo el mundo. Sí, sí, sí. Pues muchas gracias por tu opinión. Nada, muchas gracias a vosotros. ¡Hala, Feeling! Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, pues estábamos diciendo eso, que hoy ha salido las, resumidamente, las dos versiones, tanto de PlayStation 3 como de 360, con sus dos versiones especiales a 99,95€, que incluye, entre otras cosas, bueno, entre otras cosas no incluye lo siguiente, una banda sonora, una bolsa de deporte muy guapa, Edu, que al final hablábamos sí. ayer, uy, esta bolsa, la qué bolsita. Rara, ay, qué chiquitita, no, al final está vale. bien, es una bolsa de tamaño normal, decente, digamos, una caja metálica, unas llaves para esta caja metálica donde podemos guardar el cosas, un llavero de Rockstar y ya está. Y el juego, ¿cuánto cuesta la edición limitada? 99,95. ¿Y puedo comprarme todo eso pero sin el juego? No. Mierda. Es una, además viene en una caja muy bien presentada, muy grande, o sea, imagínate una caja de este tamaño, chache, unos, digamos, como dos cajas de juegos más o menos. Estamos en la radio. Ya, por no eso estaba la mano. Ya, por eso intenté arreglarlo con dos cajas de juegos. Y muy ancha, pues más que nada por la caja de metal. Lo dicho, una edición muy recomendable y que... ¿Ancha como qué? ¿Eh? Bueno. ¿Ancha como qué? ¿Como el pistacho? No. ¿No? Entonces, ¿cómo qué? Error. ¿Cómo qué? Como... ¿Cómo qué? ¿Como la túnica de Dumbledore? No. Edu, pasa palabra. Yo qué sé. Isaco, pasa palabra. La polla pistacho. Ahí está. Joder, tengo que ir de fuera ahí para decirte. Como mi pepino. Sí, sí. Bueno. Esta era un comentario de lujo. Sí, vale, vete pa' allá, anda, perro, que... Ay. Entonces eso, sí, que ya está. Que GTA 4 ya está ante nosotros. Va a romperlo todo, va a romperlo todo. Y la semana que viene tenemos el análisis. Así que nada, ya está, solo eso. Sigamos. God of War. Gears of War. Logro desbloqueado. OJTagames.com. Esta que iba a decir, sí, God of War, Gears of War, es que GOW, es que me confunda, así claro, que nada, 20 puntitos. Claro, sí, ¿qué sí. pasa el día 9? 9 de mayo, el 9M, señores, márquenlo en sus calendarios porque tendremos el primer tráiler de Gears of War 2 y las primeras informaciones concluyentes, además de la revista donde ha salido este lunes, ¿verdad, Funse? ¿Qué revista era? ¿La EGM? Creo recordar. Sí, creo que era la EGM. Y eso, que Gears of War 2 ya está aquí, como aquel que dice, así que nada, un juego que no esperábamos ni mucho menos en enero, que saliera en esta plataforma para este año, en Xbox 360, por supuesto, y que estará aquí ya casi nada, en noviembre lo tenemos ya aquí. No, casi nada. Bueno, chache, te recuerdo. Pero nadie esperaba que fuera a salir ahora el juego. Bueno, nadie lo esperaba. ¿Contarán algo de historia esta vez? Espero que sí. De momento ya se sabe que sale la mujer de Dominic Santiago. Pero podremos llevarla. ¿Para qué quieres llevar a la mujer de Dominic Porque, Santiago? Porque, joder, para ser la mujer de Dominic Santiago tienes que tener unos músculos. Hombre, pues sí. Hombre, estaría bien, ¿no? No estaría bien. Bueno, no, vamos a dar la noticia más esperada. Le di el juego y así me lo paga. Vamos a dar la noticia más esperada por todos los nintenderos. Una nueva consola. Antes de dar la noticia, Ceros, cambia la canción. No querría mancillar esta canción con el Brawl. Eres tonto. Tú sí que eres tonto. Que tu madre me la monto. Te estás por... Uy, le saco ese rico la broma de los años 80. Su época. Bueno, que te digo que eres tonto, porque diciendo esto te echas a las espaldas a toda la gente que es fan de Brawl. Pero si sabes que nos gusta, chate. Si no lo hubiera dicho yo, lo habrías dicho tú, lo habría dicho el Edu... Y después el día del análisis le pondremos la nota que se merezca, hombre, si ya hemos demostrado que cuando queremos ser pues objetivos... La información era esta. Por fin Nintendo se ha dignado a dar la fecha de lanzamiento de Super Smash Bros. Brawl en Europa, 27 de junio. ¡Mierda! ¿Qué pasa? Metal Gear Solid 4 sale en junio también. Uy, vamos, va a compararme la profundidad de un Metal Gear Solid 4 con el Brawl. Ujo. Bueno, ujo. por fin. Como me saque lo que tú ya sabes, vas a saber lo que es la profundidad. Bueno, a ver, que lo que teníamos claro hace unos meses en este programa es que no iban a coincidir ni Mario Kart ni Smash Bros. Brawl en el tiempo. Uh-huh. Lo que creíamos era que primero iba a salir el Brawl y después el Mario Kart, con una distancia mínima de 2 meses, pero al final ha ocurrido al inrevés. Sí. Al inrevés es en castellano. No, al revés. Al revés. Y el caso es que... Al caso, ya, pero es que yo lo pregunto aquí a... Sí. Los señores mayores. El caso es que, con una distancia de 2 meses tenemos aquí el Brawl, después del Mario Kart, y bueno, no sabemos por qué el retraso. Nadie lo sabe. Pasará la historia por el retraso. Pero bueno, podemos vaticinar que es por esto tranquilamente. Y aparte también Nintendo ha dicho cuáles van a ser los próximos lanzamientos una de cosa. Nintendo para Wii y para Nintendo DS. En castellano no lo creo, Isako, si vas a decir eso. Mierda. Es que sería absurdo, sería un ovni en toda la cara, quiero decir. ¿Para qué van a doblar al castellano Brawl? Solo lo del Snake, porque no hay más. O sea, es lo que iba a decir. Si doblan al castellano el Brawl, porque Nintendo traduce bastantes juegos, sería una patada en toda la boca Konami. Sí, pero sí. Es que en realidad es que te imaginas no hay tanto que Alfonso doblar. Valles dobla al Solid Snake del Brawl. Es que están Solid Snake, Mei Ling y Campbell. Uh-huh. Pero ya ahí quería llegar yo, que es que no hay nada que doblar, como aquel que dice. O sea, en cuanto a dinero, desde luego se podría hacer. Pero hombre, no sé, lo vería un tanto absurdo que se mataran a doblar algo que no tiene ni... ¿Cuánto tendrá? Es que no tiene tantas conversaciones, quiero decir. El juego, durante todo el modo historia, no habla ningún personaje. Ya, o sea, pero con la política de acercarlo a los casuals, ya, pero es muy probable que metan más dinero. Lo que me vengo a referir, Isako, y estarás de acuerdo conmigo, que en casos mucho más exagerados no se ha hecho, y ahora que casi se podría decir que no haría falta, que nunca está de más. ¿Cuántas veces hemos hablado de que los juegos grandes, como Final Fantasy o Metal Gear, no se doblan, y juegos menores, por ejemplo el Wii Fit, menores, un ejemplo. Ojo. Bueno, ojo. Pues cualquier otro videojuegos, o sea, lo que sea, están perfectamente doblados al castellano. Uh-huh. Esto va como va, pero ya te digo, Isako, que para lo poco que tiene el Brawl y que no se me tome mal la palabra, yo creo que, hombre, que hay cosas más importantes que doblar. Veremos si Nintendo compensa a los europeos con algún tipo de no sé, algo, lo que sea. La lista de lanzamientos de Nintendo es... Sí que les voy a compensar, sí, o la semana hombre, del Kirby. Sí, señor Kirby, sí, pero usted sí. No estaba con goma espuma. Sí, bueno, a ver, yo es que... No estás con Arcadia Gamers. Con eso ¿usted sí qué hace que aquí? No ¿usted qué hace aquí? No, yo sé que esto es Arcadia Gamers y por eso he venido. Ya. Claro. Hostia, aquí está uno de... ¿Cómo se llama ese programa? ¿De goma espuma? ¿Goma espuma? ¿Goma espuma? Empieza por Go... Sí. Hola, señor Kurdi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Este quién es? Soy Funs. Es ventrílogo el Funs, tío. Habla, pero no está hablando. Soy Funs, señor Kurdi, ¿qué quiere buena, decirme? Juan Luis Cano. ¿Juan Luis Cano? ¿Quién es ese? No sé, Funs. ¿O eres Guillermo Fesser? Pero este Kurdi, ¿cómo sabe la dirección de la radio española, Tony? ¿Tú se la has dado? Sí, miles de veces. Sí, tiene una tarjeta. Desde el día del salido. Sí, tiene una tarjeta. Desde antes del salido. Señor Kurdi, ya que usted está aquí, la peor noticia que podíamos dar de Nintendo en todo este año es sin duda la lista de lanzamientos que tiene prevista Nintendo para su portátil y su consola de sobremesa. Me lo has currado esta vez. Te lo has currado, pero de verdad, o sea, es que veo un título para Wii y uno para Nintendo DS como mucho. Veo el Dragon Quest Wars como mucho para Wii, finales de mayo. Ojo al de Bloss. Y veo, al Apollo Justice de DS. ¿Qué reís? ¿De qué, dónde veis el chiste? Pues Godzilla Unleashed. He dicho el de Bluff. Está guay. Señor, me lo he currado. Señor Curdy, ¿hay alguna sorpresa? Sí, que os he enviado una lista de 50 juegos y os dan a Skok 48. Correcto. Me gusta, me gusta. Pues es una... Me estoy superando. Se está superando, sin duda. Es una nefasta noticia. Esta lista de lanzamientos es horrorosa. No sé qué opináis vosotros. Es que yo no veo nada de primer nada, trimestre, de nada. Primer ¿tú ves algo? ¿Qué ven tus ojos de Funs? De Sega. ¿Qué ven tus ojos de Sega? Es que para mí lo más interesante que hay en Nintendo es el próximo WiiWare. Quiero decir, que van a haber joyitas, es mucho me temo. Sí, el 20 de mayo. Canales también. ¿Puedo confesar aquí una cosa que no he confesado en Game Over? Sí, bueno. Baja el volumen. Vas a restar de la lista de 14 juegos o 15 que dijiste de que tenía la Wii. ¿Algo? No, de hecho, tengo aquí la foto todavía. Yo le tengo ganas al Cocina Conmigo que preparamos hoy. Levanta la mano. Joder. Levanta. Como que no hemos escuchado nada. Nintendo DS, en el primer trimestre del año 2008, tiene dos grandes títulos, ni más ni menos que Crayola Treasures Adventures, que Crayola, quiero pensar que son los Plastidecors americanos, los Plastidecors yankees. Y George de la Jungla, chavales. George de la Jungla. Y la secuela de Hannah Montana. Es verdad, ahí quería entrar. Hannah Montana, tío. Me voy al Calderón, solo un... Patán podía ir al Calderón a ver fútbol, perdona, Clopete. Bloods Ponies 2. ¿Eh? Pipe manía. Bueno, al margen del desastroso y patético calendario de lanzamientos de Nintendo, también se han anunciado los lanzamientos de los dos nuevos canales, el canal WiiWare, el perfil lo tenemos prácticamente a 3 semanas, uh-huh. El canal WiiWare y el canal Nintendo, 10 días después del canal WiiWare, donde Isako, el canal Nintendo... Era una especie de recopilación de historia de un poco de... Básicamente son noticias de Nintendo y, si no tengo mal entendido, también permitiría descargar demos para Nintendo DS. Pero... Sería una buena noticia. Sería una buena noticia porque esto de las demos, sí, y Nintendo parece que no se va muy bien. ¿No? Sí, no, es decir, lo que dije también el sábado, si el mercado de Nintendo es el casual, este canal sobra. También es verdad. Porque realmente, sí, habrán frikis... Ahora su utilidad. Habrán frikis que se los bajen las cosas... Pero el 60%, 70% del target de Nintendo no le interesa lo más mínimo. No. No le... No sé. A ver, yo digo, yo salgo beneficiado, pero... De todas maneras, no es muy útil. Aplaudimos, como siempre, que salgan nuevos canales en Wii porque el servicio es tan pésimo que cualquier cosa nueva, pues, se agradece, aunque sea esto. Otra cosica. Segundo trimestre del año 2008, recordamos que lo dijimos la semana pasada, New International Track and Field, que tiene muy buena pinta y viene programado por los amigos de Sumo Digital, ¿eh? ¡Ese no es Pentaro! ¡Sumo Digital! ¡Ese no es Pentaro! Sumo Digital. Se acabó. Da igual. Ese, o sea, no son es gente Pentaro. Digna de la Todopoderosa. Vamos, ¿vale?, a seguir hablando de fechas y en este caso, fechas que pone Square Enix. Square Enix, que ya ha puesto fecha para Dragon Quest Swords y Final Fantasy IV. Dragon Quest Swords sale el 9 de mayo y Final Fantasy IV como que se va para el verano. La Reina Enmascarada y la Torre de los espejos. Yo estoy deseando jugarlo. Pero cómo, yo estoy deseando ver el diseño de la carátula. A ver cómo pueden poner todo el título ahí en la carátula. Oh, sí, ¿cómo sí, lo van sí, a hacer? Sí. Yo, es un reto, para los amigos de ProAim puede ser un gran reto, ¿eh? ¡Hola! ¿Me Final Fantasiero? ¿Cómo un estamos? Un aplausico para Final Fantasiero. No, yo no lo aplaudo. Ya lo veo. Es que nunca viene con noticias buenas ni nada relevante. Ah, que el Final Fantasy 4 no es bueno. Hombre, no sé. Sí. Es de los mejores. Pues ya verás cuando salga la segunda parte. Mierda, la segunda Final parte Fantasiero, no me jodas. Claro, tío, la que ha salido para móviles en Japón. ¿Pero tú cómo vas a jugar a eso? ¿Por qué no? Porque no puedo. ¿Ah? Hombre. ¿Ah? Tendría que salir para DS y saldrá, claro. ¿Tú crees que saldrá para DS la segunda parte? Yo creo que sí. Tengo entendido que tienes todas las versiones de que han salido de remake para Game Boy Advance. Y estas también, ¿no? Las estás adquiriendo. Claro. Y las de PSP también. Y las de PSP. Son todas iguales, pero mola tenerlas. Claro, nen. Claro. Bueno, las de DS no son iguales. Son remakes. remozados. Sí, sí, remozados. Hasta los personajes tienen nombre en el 3. Ya ves, qué guapo, ¿no? Antes no tenía. Sí, sí, sí. Y lo de WonderSwan. Es una gran novedad. ¿Cómo te lo curras, Final Fantasy? ¿Cómo te lo curras? Sí, voy a entrar a trabajar en Square Enix. Muy bien, muy bien. Sí, dentro de poco y pondré los juegos en 50 hercios. Optimizados, ¿no? No, 50 hercios. Ah, sin optimizar. Claro, para que todo el mundo pueda jugar. Hombre. Genial. Ay, Square Enix, no es la solución, no es la solución. ¿Cómo que no? Pues, hombre, Final Fantasy no se puede. Tú no te lo comprarás, ¿verdad? Yo, hombre, depende cuál. Oye, ¿tú sabes la gente que se lo comprará igualmente? Ya, no me dirá sí, nada. Eso sí, eso sí. Pero Final Fantasy, ¿tú que estás ahí metido? ¿Qué sabemos del Kingdom Hearts 3? Va. Nada. Sí, Tony. Sí, dentro de poco tienes 5 títulos más. ¿Más de 5 títulos más de Kingdom Hearts? Claro. Qué genial, es que esta gente es Square Enix. Sí, sí, son innovadores a más no poder, ¿eh? Como la historia es tan buena como la del 2, bueno, yo ya no veo el momento de coger los juegos de la PSP. A ver, te repito lo mismo, ¿a ti te gustó? ¿El 2? No. Vale. Una patada en los cojones. ¿Tú has visto toda la gente que tiene detrás, aparte de ti? Sí, sí, sí, sí. ¿Es que no ves detrás tuyo? Sí. Joder, pues ya está. El 1 una obra maestra, pero el 2, madre mía. ¡Halo! Bueno, halo. Yo me piro ya. Es que a mí me sale mal que penséis, qué tío más pesado con el X06, qué asco de plasta. Pero en el X06 hay tres cosas que aún no hemos visto y me vais a dar la razón. Banjo-Kazooie, Halo Wars... Este está confirmado, vamos por parte. Banjo-Kazooie está confirmado, sí, y veremos hemos cosas visto, ya... ¿Qué hemos visto? Desde vimos el tráiler ese y nada más, pero yo albergo esperanza con el Banjo-Kazooie. Sí. Rare, desde que abandonó Nintendo hace mierda. Sí, pero vamos a darle una oportunidad, oye. Pero bueno, otra, pero no la tenéis vosotros tampoco. Otra, después del Perfect Dark Zero, después de mancillar esa gran obra maestra que de Nintendo 64. Sí, pero en Microsoft está más buena. Luego, seguimos. ¿Qué era el otro? Halo Wars. ¡Halo! No sabemos nada de Halo Wars. Y Peter Jackson con Microsoft. Son tres cosas. Oye, que digo yo, se dijeron allí en el X06 y ahí quedó. Aquí sí se ha menospreciado a Brawl. ¿Yo puedo menospreciar a Halo? Sí. Sí. Vale. Entonces... Sí, sí, puedes... Lo que problema. Estábamos hablando, pues ahora Bungie dice y habla de los proyectos nuevos que va a sacar para la saga Halo, ¿no? Y entre ellos están muy entusiasmados en concreto con la colaboración con Peter Jackson, que sí, sigue confirmado que hará desarrollará parte del guión del futuro Halo Wars desarrollado por Ensemble Studios, que bueno, que como bien sabréis es un juego de estrategia, no de shooter, y que se espera que tenga un éxito pues igual o mayor que el de la saga Halo. La verdad es que de la mano de la gente de Age of Empires darle el universo a Halo... Me parece como mínimo interesante. Y con el futurible mando de Wii para la 360, véase ese Newton, podríamos estar hablando de algo realmente interesante. ¿O no, Isako? Me la suda. ¿Te imaginas el mando de la Wii en una consola de verdad, tío? Podría ser hasta guapo. ¿Qué dices? Pues ya está. No, en una consola de verdad, no, no en una GameCube. Eso es una GameCube, tío. Sí, la GameCube era una consola de verdad. Por favor. Ay, por favor. Me aburrís. Sí, y a mí también. Esto está ya muy trillado. ¿Tú quieres ver algo como el mando de la Wii? Bueno, también es táctil. Dos veces ya. Doble desbloqueado. Dos veces la misma broma. Te la he vuelto a colar. Aquí no está el Mario Dirty Remix este chungo. ¿Qué hablas? ¿Qué dices tú? El This is the Beginning. El Eternity. Mario Dirty Remix. Ahí el chat es rescatando bromas de hace 6 temporadas. No, logro desbloqueado. 10 puntos. ¡Qué tanto! Sí, sí, es lo que estáis escuchando. Esto es Dios. Sí, chaval. Sí. Si no es Dios, y pido por favor que bajes el volumen ahora mismo, porque esto es una noticia muy triste. Y es a la vez, ni más ni menos, que un momento chache. Ya está bajado. Ya dos van dos veces, que más. No es momento chache. Porque sí, nunca es momento chache. No es momento chache porque es tan simple como decir que el presidente de Nintendo... Un saludo desde aquí al señor Iwata. Pues él cree que como no está previsto en sus balances financieros, económicos, una rebaja de la Wii, pues que no la va a bajar, ni de la Wii ni de la DS. Que va, ni de coña. Llevan desde el principio con el mismo precio, no lo toques, si se vende bien. Y cuando baje el precio de la DS, te hacemos un modelo nuevo, fijo. Qué maravilla, Nintendo. ¿Pero quién te ha visto y quién te ve? ¿Cómo has aprendido tanto? ¿A quién has fichado? Es que es increíble. ¿Sabes lo peor de todo? Sabiola. ¿A quién has fichado esta gente? ¿Sabes lo peor de todo? que en la época de Cube y de 64 no perdía dinero. O sea que imagínate lo que gana ahora. Es que es increíble. Es increíble. Y a pesar de eso, sigo pensando que a Nintendo la salvó Pokémon. En mayor medida. Pero... yo creo que son muchas cosas. Pero en mayor medida Pokémon seguro. Barbaridad lo que sacaron de ahí. Pero bueno, el señor Iwata dice: nuestra proyección de beneficios este año no se basa en rebajas de hardware y no creo que las vayamos a necesitar. Claro. Iba Iwata, iba. Es maravilloso. La gente está esperando. La gente está esperando a que baje el precio de la Wii. Porque ha bajado el de la 360. Ha bajado el de la PS3. De la Wii, pues obviamente puede bajar una barbaridad, porque es que el margen de beneficio que tienen con la Wii, con un producto anticuado, que te cuesta... wow. Es que una Wii, pieza por pieza, ¿cuánto debe costar? ¿50 euros? Menos. Sí, se están vendiendo, si se estaban vendiendo las cubes en los últimos momentos a 50 euros. Yo calculo que entre el Wii Mando y todo, entre 50 y 100. El Wii Mando margen no tiene ni de cuatro beneficio botones. Que saca Nintendo por cada consola es brutal. O sea, si Nintendo quisiera reventar el mercado, lo hacía mañana, si quiere. Eso sí, también hay que tener una cosa, que y eso no es problema único de Nintendo, sino de muchas empresas japonesas. Estas empresas se basan en sus beneficios en el hecho de que el dólar es más fuerte que el yen, y la crisis que tiene Estados Unidos ha hecho durante muchos años rebajar la cuenta de beneficios. Ojo, no pérdidas, ya, sino rebajar los beneficios de Nintendo. Y añadir a eso también, vale la pena comentar, que Nintendo está agotando stocks, con lo cual, obviamente, pues una bajada sí, tampoco dicen, no le saldría cuenta, porque agotaría todavía bueno, sí, más. Dicen más. Que la media está en una consola que llega a un estante, dura una hora de media. Sí, pero yo lo que quería remarcar como algo llamativo y grave es ya que no tengan previsto ni siquiera, o sea, dices, no vamos a bajar el precio. Bueno, vale, a lo mejor no lo bajan ahora, pero a lo mejor en septiembre sí, vale. No, bueno, pero no lo tienen previsto. No, pero lo que has dicho es el plan de negocio que tienen para este año. Pues eso. No lo cuentan, porque ya tienen contado de que... el plan de negocio que acaba en marzo del año que viene. Exacto. Ya tienen previsto de que no van a tener en ningún momento problemas de stock. Básicamente se bajan los precios cuando les sale más caro almacenar la consola que venderla. Dicen, sí. Es decir, me cuesta más tener un almacén con 1 millón de consolas y pagar ahí los camioneros y los vigilantes y todo, y la luz, que no el bajar el precio y venderlas. Esto es equiparable a hace unos cuantos años, cuando GameCube, a pesar de ser una máquina más potente que PlayStation 2, bajaba y bajaba su precio. O Dreamcast. Bajaba su precio, bajaba su... para ver si podía competir. Vaya, pero es que realmente Sega decía, es que nos está arruinando el almacenarlas. Reset. Por eso las bajaron tanto. Bueno. Es una mala noticia, igualmente yo lo creo, porque hará que mucha gente pues no pueda adquirir una Wii, aunque tampoco se pierde nada otro mundo, Valve. Valve dice que no va a tener el Portal 2 para este año porque lo que quiere... es revolucionar otra vez. Es revolucionar, revolucionar, revolucionar. ¿Como Nintendo o revolucionar? Espero que no sea el mismo concepto que tiene Nintendo de revolución. Lo de Nintendo es una revuelta. Revuelta. Es una revuelta, es un huevo revuelto. Lo de Nintendo es un huevo revuelto. Sí, sí. Y lo que quiere Valve es la revolución. No sí, quiere sí. hacer pasar de Portal a Portal 2 cambiando cuatro cositas. Como de la bici ver al Chiquili 4, ¿no? Joder, no sé quién es mejor, ¿eh? Yo creo, pero hombre, yo creo que tiene más arte Chiquilicuatre. ¿Eh? Chiquilicuatre tiene mucho más arte. Cibera, pegas una pata y salen 25.000 Ciberas. Chiquilicuatre, a ver quién tiene cojones de subir a Eurovisión con una guitarrita de plástico a hacer el mongolo. Ay. Que por cierto, ahora están eligiendo las mujeres que van a subir con el Chiquilicuatre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién hay de candidata? No sé, cuatro random pibas. Hostia, una decía que tenía un amuleto en una zona muy íntima. Y que no lo ha dicho al final. Creo que hay una que no había buena fuente. Eso es lo que a mí me ha impactado. No, esas ya entran, ¿vale? Pero entran tres más. Tres pibones más. Es interesante. Sí, sí. Bueno, la noticia también. Y por eso la damos. Y esperemos a ver qué nos enseña Valve de este Portal 2. Y PlayStation 3, que se guarda los títulos que ha ido anunciando durante tiempo y tiempo y más tiempo, pues para la PlayStation Day, que es un evento que se hace en Londres el van día 6 de, prensa, de mayo. ¿No? Van medios de prensa, ¿no? ¿Eh? Van medios de prensa, sí, ¿no? Claro, sí, claro. Sí. Sí, sí. Vamos nosotros, Funs, vas. Cuélate. Hombre, sí, pero cuélate. No es lo mismo colarse en Barcelona que en Londres, joder. Queda más fácil ahí. ¿Qué con tu inglés, con tu inglés de Kentucky? Espera, sí, dime. ¿Yo? ¿Ya? Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Bueno, pero yo te puedo dejar unos aparatejos para la infiltración. O sea, la infiltración consiste en llevar traje. Para la infiltración. Que se ahoga. Perro. Puedes. ¿Qué? Que puedes llevar unos trajecitos. Sí, ¿no? Sí. Como cuando te pasas el metal y te dan el traje, ¿no? Pero tú tienes un problema, Tony. ¿Cuál? Que puedes plantarte en la puerta muy infiltrado y todo lo que tú quieras, pero sin darte cuenta de que se te ha quedado un cacho de pasta de dientes en la cara. Que eres bien capaz de ello. Sí. Ni la primera vez... Te echan para atrás. Ni la primera vez... Ni la última. Perro, ni la última. Cutre. Un poco. Pues nada. Ya está. No cuentes otra vez tu historia del X06, por favor. Vale. Por favor, que te estaba viendo venir. Estaba ahí lanzando. Te estaba a punto. Estaba ahí ya. ¿Qué juegos hay? Pues veremos Killzone 2. Menos Little mal. Big Planet. Oye, el Killzone 2 desde aquello no se vio nada, ¿no? No. Sí, se volvió a ver. Las imágenes aquellas que decían que estaban trucadas también, ¿no? Sí. ¿También sí. Trucadas dos veces? A ver, fue un poco... También fue un poco sacado de quicio, ¿vale? O sea, salió el tráiler, un tráiler que evidentemente no estaba a la altura de la Play 5, sí. Pero estaba bien, no estaba mal. Y luego sacaron unas imágenes que se ve que le habrían añadido una especie de brillo y demás. Que habían cambiado un poco las sombras. Tampoco pero hay bueno. que ser tan exagerado. Bueno, Killzone 2. Little Big Planet. Oye, Little Big Planet, si te compras la Play 3 y saco cuando salga Metal Gear Solid 4, Little Big Planet le echarás un guante. ¿De qué va? Ay, Dios. Es que no me llaman en absoluto. Me parece una especie de Animal Crossing. Hombre, yo creo que te puede gustar porque está llamado a revolucionar un poco. Tiene que ver con Nintendo. Está un poco llamado a revolucionar el género de las plataformas. O eso un poco es lo que yo entiendo. No me llama nada. No te llama nada. Aunque hay un rumor que dice que va a salir en PSP. Sí, cierto. Eso estaría bien. Y la secuela de Motor Storm, por ejemplo. O sea, que esto es todo lo que nos tiene que mostrar PlayStation. Tendrá más cosas, supongo. Alguna sorpresa, esperemos. God of War 3. ¿Tú crees? Eso espero. No era del rollo entrando en la noticia cero. Ojalá, yo creo que sí, ¿no? Hombre, podría ser un gran sorpresón, ya. Un sorpresón, tal como un fresón. Como Metal Gear... Vamos a hablar de la Peggy y del Gustavo. ¿Qué? ¿Dónde sacas tú estas versiones? ¡Me das asco! ¿Por qué? Hollow Bastion aquí... Sí, que nunca... Remix. Oye, hablando de Hollow Bastion, que hemos hecho un pedazo de post en el foro de Arcadia. Que ojo cómo está el foro de Arcadia últimamente, ¿eh? Que ida de olla. Hemos flodeando hecho... es fácil. Flodeando, pero cuando haces 600 mensajes... Y si son de flodeo, pues 500 no lo son. Joder, ahí está. Joder, te quejarás cuando la media es de 60 al día como mucho. No, la media es de 13,5. No, la media es de 59,6 a las 7 de la tarde hoy. Ah, hombre, eso bueno, lo llevo yo ahí calculado. ¡Qué asco! Estábamos hablando de eso, que hemos puesto un post muy guapo de canciones Disney y eso. El chacha aquí ha puesto todo el listón de la Sirenita y de la Bella y la Bestia. Y estas canciones perdón, que molan tanto. ¿Las colgado tú? Es sí. Que hoy he visto el resumen de temas y he dicho, el cancionero Disney. Y yo, pero ¿qué cojones es esto? Yo no lo he empezado, pero me ha encantado continuarlo. Yo no lo he empezado. Odio a Disney. Yo he puesto la canción de Hércules, de los Aristogatos. Yo os tenía un respeto. Perdona. Ya está los machitos que no venden. Bájalo al mismo volumen. ¿Qué esperas de un programa que empieza a la mitad de ellos hablando de fútbol? Yo os tenía respeto, tío. ¿Me estáis diciendo que habéis puesto en el foro una porquería de canción? ¿En qué? ¿En español? ¿En inglés? ¿En zulú? ¿En qué idioma? Porque claro. En alemán. En alemán. Empieza en alemán, Empieza en alemán. ¿Qué te parece? Ah, lo dices en serio. Sí, no es broma. La canción de Scar del Rey León en alemán. Anda, ibas a todo por... Sí. Pero sí es buenísima. Venga. Se ven las llenas ahí desfilando y Scar a los Hitler. Sí. Brutal. Espectacular. Ala, que León, muy bien. O la monarquía en África. Sí, Tony. De que Peggy. Sí. La cerdita. Sí, que la cerdita va a ser código obligado en Europa, parece ser, y es que la Comisión Europea pretende meter un endurecimiento bastante fuerte respecto al código PEGI en todas las... ¿Qué pasa? ¿Qué he dicho? Meter un endurecimiento. Eso es castellano de... De Cuenca. Sí. Sí. Señores que han abierto también un post para recoger todas las frases míticas de Tony, meter un endurecimiento. Es decir, endurecer. Así que, sí, ¿no? Sí, endurecer las normas. Vale. ¿Qué es más? Que así también ponen el significado de la frase. Alemania y Lituania ya la hacían a saco, ¿no? Pero... Sí, pero ahora entran, esperemos que entren todas. No, Alemania no. El problema de Alemania es que Alemania es no vale el juego. Sí. No se puede sacar, o sea que van más allá del PEGI. Pero yo creo que esto tendría que ir acompañado de una campaña de concienciación social. Sí, que la gente... ¿De qué sirve? Claro. Un PEGI, si al final... La gente no sabe... Seguirá para yendo el padre con el niño al game y dirá, póngame grande foto para que el niño se calle. Hay esto... que leer yo. La gente tiene que conocer el PEGI igual que cuando... Que el código de películas. Que el código de películas o algo tan básico como que hasta que no tienes 18 años no te puedes sacar el carnet de conducir. Algo tan básico. Pero es que también no solo hay que concienciar a la sociedad, también hay que concienciar a los empleados de las tiendas. Sí, hombre. Porque a veces decimos, no, es que el empleado no tiene otro remedio. Falso. Nosotros conocemos empleados de tiendas, tú mismo Tony, por ejemplo, que oye, no han querido vender un juego algo X que a me tal pueden juego orgullecer a tal persona, porque no deben. Y está así bien. Lo han hecho. Ahí hay que ir. Ahí si hay gente ir que lo hace, puede hacer todo el mundo. Ahí hay que ir. PEGI. O sea que al final, como en las máquinas del tabaco en los bares, que para coger el juego guarro te tienen que hacer así con el aparatito para encender la máquina. Para encender la máquina, exacto. Pues sí. Sí. Pues ya está. Vamos a escuchar PC en Arcadia Gamer. Sube. Vamos. Aquí es versión, además. Claro. Joder. Siento, es que tenía que escucharlo. StarCraft, de la marinera. Ay, el StarCraft 2. Pues vamos a hablar de Metal Slug, que van a sacar otra entrega llamada Metal Slug 0. Ay. Serán 2,5D. Se le está copiándose de las estrategias de Capcom. Sí, básicamente. Viejas, da igual, lo sigue haciendo. Oye, pues, el Resident Evil 0 sale ya en Japón. Sí. ¿Eh? Lo que me extraña es que este juego sea exclusivo para PC de momento. Nah, eso seguro que se cambia después, es absurdo. Sí. Tendrán un trato, le habrán pagado el señor PC para que no salga en consola. Esto lo veo. Es un poco. Lo veo juego rollo WiiWare o Xbox Live, Arcade. Sí, porque no le veo mucho sentido a que te cobren 30 euros por un Metal Slug 0. Ya verás cómo lo sacan en algún lado, porque no tiene lógica tampoco. No, yo pensaba al principio que sería una versión para PlayStation Portable. Como Castlevania o Chronicles o como Mega Man Merex Hunter en su tiempo también, uh-huh. Un remix en 2,5D. Yo no me preocuparía demasiado. ¿Puedo remarcar lo mucho que hoy odio el 2D y medio? ¿Por qué? ¿Alguien le ha preguntado? No, pero bueno, que me está aquí para algo. No, para que no se pare de insistir el 2,5D. A ver, el juego está hecho en 3D, aunque luego lo pongamos en 2D, pero el 2,5D lo sacaron para hablar del Pandemonium de PlayStation. Luego lo pilló Nintendo para su Yoshi's Story y desde entonces no se para de hablar del 2D y medio. Mi conclusión, nada como una casa. ¿Del Yoshi's Story hablo de 2 y medio? De 2D y medio. Mi conclusión, y Funs la comparte, es que Isako es un gafapasta. Sigamos con eso. Tirando la pelota fuera al Tony, sí. Fuera, sigamos. Me parece un comentario interesante lo de 2,5. Ahora, todo lo que diga Isako, tú te lo vas preparando ya el terrenito para ahí, julio. Ahí. Estoy preparando para el final de temporada, donde vais a sufrir la derrota más humillante. Tú te vas en blanco, no solo en el Barça, te vas en blanco en el programa también. No. De vacaciones te vas en blanco. Recordemos también que el último programa de temporada será un Nintendo 64. ¿Quieres darle un poco de hype? ¿Cómo quieres que lo diga? A ver, venga. Un segundo. Venga, a ver, ¿cómo es? Un segundo. Yo puedo entender que en vez de Halo, digáis Halo, porque es la traducción al castellano, pero... ¿Hype? Bueno, hype, no sé. ¿En vez de hype? Hype. O net. O sea, si quieres hacer la H muda, dirías hype. Pero no, hype. Yo qué sé, hype de toda la vida. ¿Qué coño es hype? Oye, Isako, ¿has venido aquí a jodernos el programa o qué? Sí. No, era un logro. Isako, cállate, joder. ¡Te punto! Pues el último programa de la temporada Nintendo 64 contra PlayStation. Contra Sega Saturn, Funs. ¿Tú vas a abanderar a Sega Saturn, Funs? Digamos que el Tony no para de insistirme que venga en representación de Saturn. Y te digo siempre que no, Tony. Te lo he dicho siempre. Puedo defender cualquier consola de Sega menos esa. No puedo. Puedo defenderte X juegos. Los puedo defender, pero la consola en sí no la puedo defender. Sí puedo. Sabes que era más potente que la Play 1. Sí, ¿y de qué le sirvió? De nada. Pues ya está. De nada. Absolutamente de nada. No. Pero bueno, no sé. Ubisoft. Dale, Chache, que acaba la canción. Pues ha confirmado Ubisoft el lanzamiento de Prince of Persia Prodigy para PC, para PlayStation 3, para Xbox 360 y todo esto para finales de año y para DS un poquito después. Bueno, maravilloso. A ver si sale como el AirTires Chronicle. En el Ubi Days, que se celebrará a finales de mayo, veremos el primer material del juego. Sale en cel shading. Se ha visto las primeras imágenes del juego en cel shading, o sea, curioso como mínimo. Pero el príncipe de Persia es cada vez más el vagabundo de Persia. ¿Sabes? Contra más entregas pasan, es menos príncipe y más... ¡Harry Potter! Espera. Que digo que eso, que cada entrega que pasa está más tirado y más hecho polvo. En el primer Prince of Persia de PC, no era un príncipe. Solo era el chorbo de la princesa, pero nada más. ¡Príncipe mestizo! Bueno, ahora vamos. ¡Vámonos! Y dirán GTA, yo les diré no Street Fighter 3. Dumbledore. Buenas noches, Dumbledore. Torneo de los Tres Magos. Sí, Torneo de los Tres Magos. Soy mago. Torneo de los Tres Magos es el que se trae el amigo Harry Potter, su amigo Harry Potter. Mago. Sí, ese. Que va a salir en todas las consolas de nuevo. PlayStation 2, Wii, PC, Xbox 360, Sony PSP, PlayStation 3 y, evidentemente, la incombustible Nintendo DS con sus dos pantallas. Dime. Tony, ven aquí, Tony. ¿Qué quieres? Le va a dar algo. No te acerques. A ver. Voy. Ven aquí. ¡Ey! ¿Qué hace con el rabo? Que te toco el culo. No. Gracias, Teros. Pues eso, Dumbledore, el juego que parece ser que, como siempre, se intentará sacar partido del mando de Wii. ¡Mando de Wii! Sí. ¡El mando de la Wii! ¿Cómo? Todos los juegos intentan sacar partido al mando de Wii. ¿Usted sabe sacarle partido al mando de Wii? ¡Sí, sí! ¡Agitando! ¡Agitando mucho! ¡Avada Kedavra! ¡No, Avada Kedavra! ¡Avada Kedavra! ¡Pero ahí dentro! ¡Avada Kedavra ahí dentro! ¡Avada Kedavra! ¡Debajo de mi túnica en la tienda de campaña! Oh, ¡hostia! ¡Pero eso es muy hardcore! Ahí, Harry. Ya, agita. Triple, ahí, Harry. Triplete. Ahí. Harry, ahí con la escoba, Harry. Sí, vale, con la escoba también. Espera. ¿Sabes qué me hace mucha gracia? Pero ¿qué? Muchísima gracia. ¿Momento Funs? No. Ah, vale. Me hace muchísima gracia que luego critican a Game Over porque nos pasamos el día hablando de pollos. Oh, bueno, aquí es un referente común. Cada personaje del chat es algo de polla. Ya. Sí. Últimamente sí, es verdad. Todos son rabos. Rabos por doquier. Chache, háblanos del triplete. ¿Ah? Háblanos. Pero sí, empieza ya está. Ya ha bajado, ha subido. Ah, ya hemos subido y hemos bajado, es verdad. No me acordaba. Oro desbloqueado, el Chache, desde que está en blanco con las Copas de Europa. No quien lo aguante. Hablo al micro. ¿Eh? Que no te oigo. Para no gritar. Bueno, pues. Es que Xbox está que se sale. Sí. Por la cuneta. Chiste de Game Over, ¿eh? Sí. C de Game Over. El caso es que desde que ha bajado el precio de la consola de Microsoft en España, que tuvo esa bajada el 14 de marzo, ha tenido un incremento del 300%. Y además ahora, con el lanzamiento de Grand Theft Auto 4, pues parece bastante probable que el crecimiento todavía se mantenga en el tiempo y podamos por fin decir que España es un país donde Microsoft un poquito está cumpliendo el papel que tiene. Que la Xbox vale más barata que la PlayStation, se puede piratear. pero... Para jugar al GTA pero, y al FIFA. Fuan, pero la Play 3... Pero que la Play 3 es más cara, Pero fue qué guapo, tío, qué brutal. Pero, pero la Play 3 es más cara, tiene que ser mejor, pero, ¿no? Estoy con los chones ahí jugando todo el día al Infor en Pins. No, es que en la 360 tiene eso... Y es más baratas. Que deje el micro, que te meto un meco. A que te doy. Que te, me cago en la tía. Sube. Mi emule es más grande que el tuyo. Ofu, qué canción más larga. Más larga que un día sin pan. Como vamos con la cutre noticia. Con las cutre noticias. Pues venga, va, cuando el Cerumen disponga de el sonido... Que no le hemos avisado. Que no le hemos avisado, porque no le hemos avisado. Ahí lo tenemos. ¡Stalin sale de la tumba! La la la la la la la la la la la la la la la la la la. No, Lenin estaba muy momificado, ¿no? Pero... ¿Pero Stalin? No sé. Si no lo sabes tú, lo voy a saber yo. ¡Ay, Stalin ha vuelto, señoras y señores! Sí. ¿Y cómo ha vuelto? Ha vuelto más fuerte que nunca este hombre, este dictador soviético. El caso, que va a defender al planeta de una invasión marciana. Es que... Pero, ¿a cuento de qué, chache? O sea, espera, a ver. Ahora imagínate que yo no he mirado el guión, ¿vale? Explícamelo. ¡Marcianos capitalistas! Es la hostia. La compañía, creo que se llama Black Wing Foundation. Dream Lord y Endgame. Es un bueno, es un proyecto de A3, ¿no? Por lo que parece. No. Bueno, Engage no, Endgame. Engage no, Endgame. Coño. El juego se llama... Atención, que no eres tú, Engage, que te pires. Stalin versus Martians. Stalin contra los marcianos. Versus Capcom. Ambientado. No hay que explicar más. Ya está, es el GOTY. Lo jodido es que el juego tiene buena pinta. Sí, tiene muy buena pinta. Stalin. Es polla estrable, gracias, pero es polla estrable. GOTY 2000. ¿Goti 2008? Stalin contra los marcianos. Con todo el poder del ejército rojo detrás. Stalin versus Martian versus DC versus Mortal Kombat versus Capcom. Está claro. Increíble. En el año 1942 aterrizan los marcianos en Siberia. Sí. Es brutal. Pues en el 2008... Es un argumento de eso que dices, al menos es original. Hay mucho para calificar. Mira lo que te voy a contar yo, chacha, que en el 2008 pilla Capcom. La siguiente secutre noticia. ¿Pilla Capcom? Pero un segundo, que quiero acabar. Ah, vale, perdona. Yo quería hacer una reflexión breve, muy breve. ¿El momento chache? No, para nada. Vale. Están empezando a romper la veda con personajes de considerar la talla histórica como puede ser Stalin. ¿Qué quiere decir? No sé, es que había un silencio muy incómodo. Están empezando a romper, hombre, con Stalin, primero. Estos son el UFO Ball de los videojuegos. Esto es una reflexión al futuro. ¡Hostia! Imagínate. ¿Quién puede haber? Puede estar. Hipótesis. Franco. Ya lo hicieron con el tema de la guerra civil española. Bueno. Ahí está. Pero no era tan ridículo, están empezando a tocar temas cuando ya se les cansa el tema de la Segunda Guerra Mundial, estas cosas. A tocar temas. Polémicos, escabrosos. Versus las vacas. Nikita Khrushchev sale mencionado en Metal Gear Solid 3. Por ejemplo. Franco versus... Una referencia histórica, tío. Bueno, pero Khrushchev mencionado y también tiene... Es que tiene esto de historia. Su papel. Stalin contra los marcianos. Grandes combates. Hitler versus Otto von Bismarck. Pues oye, que no, que ahí te lo compro yo, sí, ¿eh? Sí, grandes combates. En 2D. El César contra Mussolini. Yo te lo compro. Además están ahí en casa los dos, ¿sabes? Que ahí está. Yo qué sé. Fidel Castro contra... ¡Casco! ¡Dilo ya! Es que es increíble. Bueno, va. Grande batalla de la historia. La otra cutre noticia, Tony. Sí, que va a Capcom en el 2008. Y claro, el tema de los artes en las portadas y demás. Empiezas como un chiste. Y va a Capcom. Sí, es que es un chiste. Es que parece un chiste. Va a Capcom y le dice al otro. Es que vais a flipar, ¿vale? Que la todopoderosa aquí fue menos poderosa. O sea, fue algo increíble porque... va y le da a una empresa secundaria el tema de hacer las cajas de la Wii y todo esto, las carátulas y tal. Y claro, llega el típico problema este de... como cuando nosotros hacemos el programa, ¿no? Oye, Tony, ¿tienes la imagen? ¡Ay, no, espera! ¡Que la hago! ¡Ay, toma, ya está! Pues del palo así, ¿no? Pues entre Capcom y la empresa que hace las portadas. Total, que se les ha colado una marca de agua de IGN en plena portada de Okami. Y vosotros diréis, ¡no! Pero eso siempre es mentira. Eso siempre es un poirao que lo pone en internet y se cuela. No, no, es que lo han reconocido desde la propia Capcom. Y no es el primer caso. Ya pasó, por ejemplo, no hace nada con el Imagina Ser Mamá. Pero eso era verdad, yo es que no lo vi. Que sí, que sí. Yo he visto portadas y no salía. Pero es que, a ver. En Inglaterra. Claro. Ah, en Inglaterra. Siendo prácticos, gracias, el tío que tiene que estar haciendo esas imágenes. No se lo pide a Capcom. Lo tiene más fácil metiéndose en el Google y dando las imágenes. Tengo entendido que también se coló en la guía. En la guía de jugador. Ah, no sé. Copa, creo que también se coló. No sé, ya dicho. Pero ojo, ya. De cubutre. Pero a ver, ya ha dicho Capcom que las reemplaza sin coste alguno. Sí. Y tres carátulas a elegir, además. Tres carátulas. Y bien chula la portada. Había sido todopoderosa, ¿eh? La portada de Okami de Wish, muy chula. Sí. Muy chula. Había sido todopoderosa, ¿eh? Había sido. Es. La caga lo grande, pues, oye, también. La arregla lo grande. Y en Europa. Todo lo hace a lo grande. ¿Y en Europa? En Europa se arreglará y nos joderemos. Y nos quedaremos con la primera, que está bien. Muy guapa también. Algo es algo. Hablemos de las canciones que tenemos hoy, que tenemos un par de temazos. En Madrid campeón de Europa, ¿no, Tony? No, de Liga. Ah, de Liga. Sí. ¿La Liga qué es? La Liga. Ahora, bueno, ya está. ¿Qué es la Liga, Tony? Ya está, la Liga es la Liga de este país, caballero. Ahora dirá, ahora como Di Stéfano, ahora usted dirá intentado. Que la Liga sí. Le ha ganado, sí, le sí, ha ganado el que no la... ¿Cómo era eso? Sí, R. Le ha ganado el mejor de los peores. ¿No era así? ¿Esto que dicen los culés últimamente? ¡Uy, qué lástima! ¡Uy! El campeón y no sabe ni demostrarlo. Ojalá lo podamos demostrar. Con cuatro jornadas de antelación vamos a ser campeones. La pregunta. El Barça nos va a hacer un pasillo. Vamos. La pregunta. Esta es la pregunta. Veré yo, usted, sí. Veré. Verá. Una nueva, la décima, una nueva Copa es de un Europa. Tanto macabro el chiste, pero espero que sí. Veré la décima. Mira, si por mí fuera que viera la décima, la onceava y la doceava, no. Es más. O sea. Viva usted para siempre. Veré una Copa partida por. Veré una Copa partida por 10 y una Copa partida por 11. Otro momento, por pero foro. Siempre lo equivocamos. Ah, eso. Tony, es que no sabes. Me dice la undécima. Hoy va bordado, Don Camilo, siempre lo equivocamos, eso. Usted lo sabe. Lo equivocarás tú, polluelo. Yo, el Edu, tú, el Chache también. Ay, pobrecito. Pon la música, venga, que se relaje un poco. No sabe qué hacer ella. Ah. Camilo. Música del documento. Fantástico. Yo creo que ya está aquí. Pues vamos. No tiene y nada intervenir que decir. Con tiene esto, ¿no? Ya no, está. No le gusta esta canción. Por tanto, no. Ya está, ¿eh? No, ya está. Es el megamix. Bueno. Pues no la pongas, que nos vamos a las canciones. Hasta ahora. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Thank you.

Hola, soy Guillén Caballé, el de Game 40. Estás escuchando a Arcadia Gamers. No les hagas ni puñetero caso. No tienen ni zorra idea del mundo de los videojuegos. Todo el mundo tiene un inicio. ¡Sale el primer juego de la Wii que no es una bazofia! ¡Por el forro! ¡Peter Moore se ha tatuado una X en la calva! ¡Por el forro! Ahora tu accesorio original para PlayStation, la nueva tostadora, para poder hacer tus tostadas mientras juegas. Pásatelo por el forro. ¿Querrás comentar las últimas noticias del panorama? ¿Dar tu opinión sobre el programa? ¿Sorprender con una exclusiva? Haz todo esto y mucho más en www.arcadiagamers.com/forros. Porque recuerda, el forro lo hacemos entre todos, camarada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Empecemos por la segunda canción que hemos escuchado. Era ni más ni menos que el remix este que has puesto de StarCraft. Sí. Que bueno, que valía la pena escucharlo como Dios manda. Es un remix de varias canciones de StarCraft y con algunas cosillas improvisadas. Sí, sí. Y sonidos del juego, además. Sí. Metidas ahí de por medio, por la cara y espectacular. Y luego el otro temazo era ni más ni menos que el tema de presentación... Bueno, el tema principal, mejor dicho, de Grand Theft Auto 4, que me muero. ¿Se ahoga eso? Sí, sí, sí. Grand Theft Auto 4. Que, como bien sabéis, hoy tenemos este debatito que empezará en breve. No sin antes tener, por supuesto, la presencia del amigo Sandor, que está ya al otro lado del teléfono esperando para decir los amigos del chat. Y entre otras cosas. Pues también tiene una cosita que decirnos. Así que, bien, hoy tenemos la sección de Sandor completita. Madrid, Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Madrid. Esto es una blasfemia. Real Madrid. Es una locura. ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! La sintonía es lo mejor de todo esto. ¿Cuándo sale el GTA, nen? ¿Qué pasa, Sandor? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues bueno, aquí, cachaicos. Un saludo muy especial a Don Sega y a Don Nintendo, que están por ahí, ¿no? Sí, están, están. No estamos. Hay que decir una cosa, vengo de ver el chat y le están poniendo... Sí. Están poniendo está a parir a Funs. ¿Estás viendo la movida? ¿Y cuál es la novedad? Están poniendo a parir a Funs. ¿Y cuál es la novedad? Porque no tienen los cojones que hay que tener para defender a Saturn. No los tengo. Es justo lo que quería provocar. No los tengo. ¡Sandor! Dinos la gente del chat y después nos dicen lo otro que es más importante. Bueno, sin que ofender, ¿no? Pero que quiero decir que... Bueno, ya me entiendo. Allá vamos. Perdón. Nano. Ué. Alquima. Ué. Barrio. Bien. Chispes. Chupi. Zidane. Bien. Demol. Ué. SJK. Ué. Fanático. Ué. Feeling. Ué. Hola, soy Sandor. Hola. Huele Penes. Ué. Javiere. Ué. Johnny BCN. Ué. Johnny Troll. Ué. Lil Link. Ué. Lezuk. Ué. Lija Penesman. Ué. Metálico. Ué. Marky Bass. Ué. Maximum. Ué. Neko Ark Chan. Ué. Osano. Ué. Otoko Oidon. Ué. Saeva. Ué. Saint Tony. Ué. Sandor y Oputa. Ué. SG Volt. Ué. Shuran Limón. Ué. SK8 CMA. Ué. Solrak 23. Ué. Tony Chan LOL. Ué. Daken. Ué. Drago Semen 64. Ué. Shinobi Troll. Ué. Y en el rincón de la vergüenza, Shinobi. Ué. Joder, ¿cuánta gente? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No entiendo por qué. Nada, que está, hay un pequeño rifirrafe entre él y Johnny BCN. Bueno, solo con Johnny. Sí. Se confirma que a la gente del chat también le gustan los penes. Porque hay como tres o cuatro nis con pene o pito. Parte. Sí, sí. Hacemos un. Nos ponemos de acuerdo, dejamos todos de hablar de penes. Arcadia Gamers. Durante una semana nadie habla de penes. El 75% de Arcadia Gamers opina que Chache le gustan los penes. Punto. 75%. Yo también lo opino. Sí, bueno, y es que no me hagas hacer el cálculo. No solo lo opino, sino 80. Que además lo digo. ¿A quién me refiero? ¿A Ceros o a Sandor? ¿Eh? A Ceros, ¿no? Por el 75%, quiero decir. Pensaba. Pues claro, 25 soy yo, otro es el Edu. ¿Y quién es el otro 25? ¿Cuánta gente hay en el chat, Sandor? 35 personas. Bien. Parecía que había menos. El temporal de esas 35, ¿cuánta gente va a llamar ahora para opinar? Pues ya tienes otra tarea, reclutar gente para que llame a partir de cuando lo digamos. Pero si no me hacen caso. ¿Cómo que no? Venga, llamar ya, hombre. Tony, tienes que decir tu palabra mágica. Sandor. Joder. Y la palabra mágica, que tenemos muchos premios ahí para... No me hagas ir a Ubisoft, tío. Hay 10 juegos arcade. ¡De regalo! No has dicho la palabra mágica. Bueno, vale, tiempo? Lo retiro. Vale. ¿Cuánto tiempo aquí sin poner ese sonidico? ¿Qué pasa en Madrid que nos tienes que contar? Bueno, ¿qué pasa en Madrid? Que hoy os traigo agenda cultural. Venga. Que tengo envidia de la 2 y sus agendas culturales siempre tan chulas. Sí. Que sepáis, todos los que hayáis ido a Madrid en este puente, no sé si conocéis la Casa Encendida, que es una especie como de, pues eso, museo, sitio, exposiciones de la Fundación Caja Madrid. No sé si habéis ido vosotros alguna vez. No. Pues anda que no es tópico típico irse a siempre a los museos donde vas de turismo, pero bueno. Bueno, pero yo soy un tipo que en vez de irse a los museos de turismo se va... ¡Al Bernabéu! A estarse 3 horas ahí perdido. Solo 3, dice. Sí, que te dejan la cámara en casa y después, Sandor, déjame la cámara. Exactamente, esa misma. Cuéntalo de Madrid, Sandor, por favor. Entonces, que sepáis que en la Casa Encendida, desde el día 10 de abril, hay una exposición bastante interesante. Se llama Try Again. Y supongo ¿cómo? Que si yo... Traya de potar. Try Again. Try again. Try again. ¡Que te meto! Un poco de seriedad. Sí. Supongo que ahora mismo, si os digo machinima, no suena nada raro. Ni no. Mods, ni determinados modelos. Jugar con Hitler en Half-Life. Pues ahora, el motivo de esta exposición es, imaginaos, cogemos artistas de todos los ámbitos, músicos, cineastas, y se van a trabajar con videojuegos. ¿Qué podemos sacar de ello? ¿Qué poder? Digamos, toda la exposición se basa en ello. Uh-huh. Se ha visto bastante las televisiones, seguro que habéis visto el típico tío, gafapasta como Isaco, hablando delante de una pantalla del Quake 3 Arena, diciendo, es que claro, los videojuegos han tenido un gran impacto en nuestra sociedad. Estoy deseoso de ver cómo acaba todo esto. Pero sigue, para sigue. Que acabe, ¿no? No, bueno, también. Sigue. Joder. Vale. Básicamente que sepáis que la entrada es gratuita. Bien. Hay metro directo para allá. Bien. Importante. Y el horario es de 10. De la mañana a 10 de la noche, hasta el día 5 de junio, y hay todo tipo de actividades, desde el visionado pues de todas las machinimas, de todos los mods que tienen allí con Half-Life, unas auténticas virguerías. Guay. Hay también visionado de películas, entre ellas me ha llamado atención Paprika, que ahora mismo se me olvida el autor, me parece que es el de Paranoia Agent. Pero Paprika ya no está, ¿no? Paprika ahora es... Mierda. Es el... Pacarrefú. Satosicón, creo. El chiste que no se ha hecho nunca. Ya ves. Bueno. No sé. Y también hay conciertos de música. Uh-huh. Que además estos tienen pinta de ser bastante interesantes, porque obviamente no van a llegar al nivel de los Gyakuten Orquestra en Japón, o los Games Live de Estados Unidos. Pero bueno, estos sí que cuestan dinero. Los conciertos 3 euros, sí. Los visionados de las películas 2. Pero hombre, no es un mal precio, para nada. No. Y os paséis un rato entretenido y cultural. Ahí, de buen rollo. Pues eso está muy bien, Sandor. Bueno, muy, pues muy, podrías muy. Colgar la información en el foro, ¿no? Sí, por para ejemplo. Que la gente de Madrid, pues... ¿Mm? O la que vaya a pasar por Madrid, claro. Sí. Porque recuerdo... Para eso solo no. Yo, pero ya que estáis... lo respeto. Mira, como no estamos... Pero lo que se tiene que hacer en estos casos es que la empresa que hace la exposición le paga el viaje a la prensa. Vale, pero qué fe que tienes. Qué fe, el tío. Sí, pero no es nuestro caso, no es nuestro caso. No. Porque Nintendo presenta la Wii a lo grande en toda España y nos paga el viaje, ¿verdad, Tony? No, pero te aseguro que yo, a base... Ahora hablaremos de ello, no te preocupes. Pero si esto es un poco que trata para el bonobús. No os preocupéis. Bueno, pues nada, Sandor. Tony, porque, oye, espere, yo no tengo derecho a hablar de GTA. Ay, por supuesto, sí, claro. Que sí, Sandor, sí, sí, sí. Además, tú eres ex-hater, eres del club de los ex-haters. Oye, no, de ex nada. Yo sigo siéndolo. Ah, ¿que no te gusta el 4? Sí, me gusta, pero sigo siéndolo. Dejemos que se explique. Sigo haciéndolo, tiene da igual. Adelante. Hombre, en primer lugar me gustaría discutirle una cosa de que ha dicho Feeling hace ya una hora. ¿Cuánto tiempo? Sobre el anuncio, que no tiene ningún tipo de magia, de historia. Yo creo que no. De hecho, creo que es un anuncio que no tiene ninguna razón. Ah, vale. Ah, vale. Porque el anuncio, tú lo miras y simplemente tienes a Nico hablando, andando hacia adelante. Puede ser un simbolismo de cómo avanza en su vida. Y va dejando atrás momentos, escenas, explosiones, bancos. Ves cómo va avanzando con el dinero, se va vistiendo mejor, va consiguiendo más cosas. Los ambientes cambian totalmente. Pasa pues de un atraco en banco a estar en un casino rodeado de chicas. No sé. Es un grandísimo anuncio que básicamente te resume todo lo que puedes llegar a hacer en GTA 4, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Y está así, la verdad es que sí. Claro, ya se lo comentaba Feeling, dice que son ganas de ver cosas donde no las hay, pero bueno. También podría ser. Con de cada uno. Bueno, es un simple anuncio. El tema del debate es GTA, no el anuncio de GTA. ¿De GTA qué quieres traer? De GTA nada, simplemente decir que yo el último GTA que me gustó fue el 2. Me parece que fue el zoom de las dos dimensiones, sobre todo en multijugador. Yo me acuerdo, me encantaba simplemente meterse en los trenes, secuestrarlos. No sé si alguno jugabais a ello. Sí, sí, yo sí. Yo es que hacía tantas cosas en el 2 que ya perdí la cuenta. Claro, después metías el 3 y... Uf, era un estilo diferente. Y Vice City tenía su estilo gracioso, pero tampoco. Y el San Andreas con los negratas, pues tampoco. ¿Qué pasa? Ojo, sin racismo. ¡No! ¡Hala! ¡Con los putos esclavos! Es una referencia a Clerks 2, ojo. Bien, bien. ¿Qué pasa con los negratas y San Andreas? Desde que, es que no lo conozco. ¿Eh? ¿Qué pasa? Nada, que mucha gente opina que no tiene ningún tipo de interés en llevar a un hombre de raza negra en un juego. Y eso la gente, eso pero, es pero racismo no puro sea, y duro. Sando, una cosa. No porque sea de raza negra, cuidado, déjame explicarme. No es porque sea raza negra, sino porque tú empiezas el juego y lo primero que tienes que hacer es ir a recoger a uno para que se vaya a no sé dónde, a por droga. Yo qué sé. ¡Qué error! Bueno, yo lo que digo es que esas quejas que pueden tener mucho diciendo ay, no quiero llevar a un negro en un juego, es como cuando dices, yo juego Call of Duty 4 y te responden, lo mejor de todo es que matas moros. Digo, ¿qué coño me estás contando? De todas formas, todos los GTA empiezan igual, haciendo recados, tío. Sí, pero... O buscar droga, o buscar prostitutas. ¿Cuál era? ¿El 3 o el 4? El primer encargo del 3 era buscar una prostituta. Claro, es buscar una prostituta. ¿Qué diferencia? A ver, con respeto por la prostituta. En el fondo, en todos los antefotos, empiezas haciendo recados. Eres el recadero, el niño de los recados. Y aquí eres el taxista, o sea... Aquí eres el taxista, encima. Que ya yo creo que se han reído en la cara de la gente. Dice, ahora vas a flipar. Querías ser taxista, vas a flipar. Efectivamente. Bueno, ¿tienes GTA GTA 4, Sandor? Sí, lo tengo. ¿Y lo primeras, tengo primeras impresiones? ¿Primeras impresiones? Pues que no entiendo a qué demonio viene que la gente se queje tanto. No sé, yo no ¿Sobre veo qué se queja la gente? Se queja de popping. Ah, sí, que, sí, sí, sí. ¿Estás hablando, de la versión de Xbox 360? De Xbox 360, sí. Que ya he visto vídeos de la comparación de Play 3 y 360 y si queréis os digo mis opiniones. Ya sí. Los podéis imaginar. ¿Que gana 360? Sí. Sí. Es curioso, porque creo este depende mucho de gustos. ¿Vale? Porque en Play 3 meten más anti-aliasing y se ve más borroso. Y claro, eso no me gusta nada. Habrá a quien le guste, encantado. Y luego también es cierto que la versión de Play 3 tiene mejor color, mejor iluminación. Pero claro, eso en la 360 te deja ver otros detalles. No sé. Pero vamos a ver. Yo os pediría que fuéramos avanzando un poquito, porque hay gente que tiene que entrar. El tema técnico de GTA se puede analizar por gustos. O sea, no se tendría que analizar de forma objetiva el tema técnico, ¿no? Digo yo, ¿no? Desde el desconocimiento, ¿eh? Hombre, quiero decir, hablando en una consola se ve la mejor y en otra peor, o no, o... Es que no, son cosas que ni una es mejor ni otra es peor, simplemente habrá que le guste más que le guste menos. Uh-huh. Igual que habrá que le guste más que haya una emisora de música checo-polaca, que me encanta, la pobre se suena... Oh, rah, rah. Y habrá quien no le guste nada. Hoy nos hundes el programa, Santo. Hoy nos lo hundes. Emisora checo-polaca, y con este comentario... de merecedor de logro. Sí, sí, de logro desbloqueado, por favor, ceros. De 5 puntos, eso sí, te despedimos, Sandor. Es que hasta al, luego. Al que madruga, la mangosta le muerde el tobillo. Ah, qué gracioso eres. Muy gracias, Sandor. Noches. Adiós. Adiós, buenas noches. Venga, vamos con el debate que tenemos gente para entrar. Por favor, ceros, la música del análisis. Reconvertido. Sí, sí. Debate. Era posta, era posta. Has dicho anal debate, o sea, un debate de como el culo. Sí, sí, sí. Viendo cómo lo ha preparado, desde luego. Bueno, ya empezamos, bueno. Uy, no. Los platos sucios se lavan en casa. Conectamos con Madrid. Este ahí ya digo... me hundió una vez el programa, varias veces. Oye, yo también tengo mi derecho a hundirle todo. Yo pediría que fueras llamando ya, don Ceros, al primero de la lista, que... enséñame quién es, por cierto. No se acuerda. No, no, no, hablemos en serio. Grand Theft Auto. Sabemos que es una saga que sale ni más ni menos que en el año 97, que ya tiene sus 11 añitos bien cumplidos, por allí por abril del año 97. Y que bueno, que ya levantó cierta polémica en su día por el hecho de matar, acribillar, robar y dejarse de lado los otros temas del juego, que en este caso la verdad es que no podíamos calificarlo con la historia, porque la historia del GTA 1, Funs, tú que has jugado claro bien... tampoco era muy explícito en aquel entonces, con esa vista aérea claro, tampoco era, decías... No obstante, era el Carmagedón de pobres, digamos. De muy pobres. Porque sí, sí. En el fondo, básicamente, a ver, mirándolo así con perspectiva, tampoco gráficamente no era nada. El 2 era la misma vista, pero estaba mucho más trabajado, pero el 1 no era gran cosa. No, para nada, la verdad es que no. En cambio, claro, ya nació con polémica y la gente, cuando hay polémica, la cosa se vende y se vende y se vende. Pero ya lo hicieron con ese propósito, querían hacer precisamente polémica porque era publicidad gratuita. Si era, tuvieron regalo. ¿Quién era Rockstar antes de Grand Theft Auto, amigo Tony? Te pregunto. Pues nada. No era nadie. Absolutamente nadie. De hecho, la leyenda dice aquello de que colaron ellos mismos a un periódico de prensa amarilla todo lo que se hacía en el juego. Uh-huh. No me extrañaría, pero el caso es que fue una fórmula de éxito y este éxito se vio representado el año siguiente con Grand Theft Auto London, un juego que vendría a ser una ampliación con la ciudad de Londres de por medio. Que añadía... ¿Era qué año era, me has dicho? En el año 97, un añito después justo. No, digo el año en que está basado la historia. 1960, quiero recordar, sí. Estaba en 1960, sí, sí. Ahí de época. Exactamente. Bien, ¿eh? Una versión curiosa, no obstante, tampoco tuvo gran éxito, porque era... De hecho, pasó muy desapercibido. Sí, sí. De hecho, es el único Grand Theft Auto que no he probado, porque pasó sin pena ni gloria. Y sí, más. Sí. El caso que, bueno, la secuela real sale en octubre del 99 y es Grand Theft Auto 2, un juego que sienta todos los estándares del juego. Y bueno, y vemos en varias versiones, entre ellas una versión para Dreamcast, otra para PlayStation, la versión de PC, evidentemente. Y claro, el juego tiene gran éxito, esta vez sí. Con las cosas arregladas, con un tema estético bastante bien trabajado, muy bien trabajado diría incluso, y que bueno, que se denotaba que realmente se estaba haciendo un gran trabajo. Pero, por ahí estaba la otra obra en PlayStation, que era ni más ni menos que Driver 1 y Driver 2. La siguiente frontera de Grand Theft Auto era ese Driver, sin ningún tipo de duda. ¿Para qué nos vamos a engañar? Grand Theft Auto 3, que salió en PlayStation 2 unos poquitos años después, ni más ni menos que tres añitos después, fue precisamente ese Driver que no podíamos ver en PlayStation 1, por los motivos básicos. ¿Por qué no lo veíamos en PlayStation 1? Porque PlayStation 1 no aguantaba Driver 2. O sea, el hecho de ir con el coche acelerando y de golpe encontrarte un árbol, que no estaba. Edificios, y coches edificios. Y todo. Un juego, el desastre de la saga Driver fue precisamente ese, querer darle a la gallina de los huevos de oro hasta el último momento en PlayStation 1 y no en PlayStation 2. Yo creo que las cosas habrían sido muy diferentes si Driver 2 hubiera salido en PlayStation 2 y no en PlayStation 1. No te sé decir, ¿eh? Bueno, Driver también salió en PC. Sí, sí, pero era igual de basura, quiero decir, el 2, ¿eh? Estamos hablando del 2. Vale, vale. El 2 creo que no sale en PC por eso. No sé, yo estoy hablando del Driver, que es el único juego que he jugado. Driver 2, han tenido tiempo con el 3 de arreglar las cosas, ya sabemos, y no les ha dado la gana. No digas Driver 3, es Drift Rear. ¿Cómo? Drift Rear. El caso es que Driver 3 ya sabemos que fue una cagada, lo han reconocido incluso hace poco en declaraciones la gente de Atari, o sea que es una tontería. ¿Y 4? Sí, no, pero da igual, es driver, no, no nos incumbe ahora mismo. Pero el caso es que la gran saga, digamos, la gran parte de Grand Theft Auto fue sin ningún tipo de duda Vice City. Sí, es la... Es lo que más me gustaba de Vice City, que no tiene nada que ver quizá con lo que intentas buscar en este debate, pero a mí me encantaba la estética ochentera. Sí, sí, no, es algo que todo el mundo coincide. Una maravilla. ¿Qué es lo que pasa? Que a gente como a mí me da igual que sea ochentera. Quiero decir, yo no viví eso. No he visto series, no me interesa ese tema. Entonces, claro, no nos sentimos representados mucha gente con esa temática. Pues además el ochentero más rancio, ¿sabes? Aquello del más rancio que puedes ver en pelis y series de la época, lo más patético, ahí estaba. Y está muy bien reflejado. Claro, yo no estuve en aquella época, en aquel país, pero vamos, yo me imagino que en el fondo debía ir por ahí la cosa. ¿Tú estuviste en aquel país, Isaco? En aquella época, si no, salió de Móstoles. ¿De Móstoles? De Móstoles ha salido él. Yo estaba todo el mundo ahí. No, era no, no es el hecho de cómo era Estados Unidos en aquella época. Era cómo se representaba en sus series del momento, en aquella época. Y representaba la caspa de aquellos... ¡Dallas! Sí, bueno, el rojo deportivo, los yates, la mafia cutre, la playa y las tías en skate. En el mar. En patines. Sí, sí. Era eso. Ya os digo. Tu cultura televisiva, chacha. Ya os digo que se tiene muy en cuenta mucho el tema del ochentero, pero después no se tiene en cuenta que hay gente que realmente le da lo mismo ese Pero estilo. A pesar de que el Vice City realmente fue el éxito, yo creo que tenéis que plasmar el gran salto radical que hizo la saga del 2 al 3. Sí, sí, porque no, evidentemente. Vice City vivía directamente. Evidentemente, del 3. O sea, quería hablar de eso, que del 2D de Grand Theft Auto 2 saltamos al 3D absoluto de Grand Theft Auto 3. Ojo, tú ponte en la posición que tú viviste, yo viví, de ver, estar acostumbrados a GTA 1, estar acostumbrado a GTA 2, poner GTA 3 y alucinar con el cambio radical que había experimentado. Sí. Y no solo en gráficos, también en historia, en profundidad, en opciones. Una ciudad libre, de hecho, el feeling que lo he dicho antes, un poco la idea de poder provocar el caos en la ciudad de forma abierta, total, libre, completa. Desde luego, la verdad es que sí, o sea, fue algo increíble. Pero Vice City viene ya a superar esto, ¿no? Y San Andreas... Bueno, que ya estamos hablando del año 2004, a finales del 2004, cuando sale este San Andreas y lo rompe todo. Es decir, coge todos los cimientos de Grand Theft Auto Vice City y los mejora por dos. Hace la ciudad inmensamente más grande. Tenemos una extensión de terreno exagerada, brutal, que no habíamos visto. Yo diría que no hay nada más grande en PlayStation 2. En PC, evidentemente, sí, pero en PlayStation 2 diría que no hay nada más grande que eso, porque es una extensión brutal todo el terreno que tenemos en San Andreas. Pero incluso la historia, una historia basada en películas así, muy del rollo Will Smith, cuando Will Smith hace de poli malo. Van pandillas de los Estados Unidos, de los guetos de Estados Unidos, barrios que se enfrentan entre ellos y demás. Una historia que a priori no parece muy interesante, pero que se desarrolla con unos personajes realmente interesantes y que nos encontramos con un juego que es exageradamente bueno. Pero muchos tópicos también, ¿eh? Demasiados, abusaba, quizás. Sobre todo San Andreas, se abusaba mucho del tópico, ¿vale? Que el Vice City también era un tópico chentero, casposo, pero San Andreas a veces ya me cansaba, de verdad. El tópico siempre... Un poco en la línea de lo que ha dicho Sandro también del tópico de esto, del negro americano, que por ser negro y ser americano tiene que estar en la calle con la coca, la droga, Yo creo que estaba un poco exagerado el tema de Sandro, porque si Jay, por ejemplo, no lo verás consumir en ningún momento del juego. A Smoke. Smoke sí, quiero decir. En GTA 4 me ha hecho mucha gracia que le hacen al protagonista Nico en cantidad de ocasiones, le ofrecen todo tipo de drogas, incluso alcohol, y en todo momento se niega. Sí, sí, no, a ver. Que este es el problema, ¿no? Que a veces da la sensación que Grand Theft Auto se le critica mucho por esto, pero la gente a veces no se para ni a mirar el juego, ¿vale? Yo lo que daría ya paso al primer invitado de la noche, y es que empezamos con un mini trip programa. Y es que no tenemos ni más ni menos que a Maneo en el teléfono ahora mismo de último nivel. No. ¿No me has dicho que sí? No es Maneo. Ah, es Maneo. Pues no has enterado tú, Edu. No me he enterado yo. Maneo, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Maneo. A ver. Pues Maneo, básicamente eso. Amor, odio, Grand Theft Auto. Hemos llegado ya al punto culminante de que estamos ya en Grand Theft Auto 4. La gente ya se ha separado en sus sitios. Hay gente que ha dicho que Grand Theft Auto 4 se lo compra sí o sí. Hay gente que ha dicho Grand Theft Auto 4, nen, me lo compro porque voy a atropellar a gente, nen. No, eso es gente que dice, me lo bajo, nen. No se lo pueden bajar porque después hay ciertas represalias. Y luego está la gente que ha dicho Grand Theft Auto 4, no me lo compro porque es basura casual. ¿Dónde se sitúa usted? ¿Quién ha dicho eso? ¿Casual? Uy, mucha gente, ¿eh? Mucha gente. ¿Quién? ¿Dónde? Muchísima gente. Y luego quería hacer un análisis de eso también, de los usuarios que juegan a GTA y los que no juegan. Que tengo tres ramas que creo que son interesantes. ¿El abogado toca huevos está? No, ese paso de darle publicidad. Don Maneo, ¿dónde se sitúa usted? Vamos a ver, para empezar, creo que GTA no es para nada casual, sino se le denomina casual porque ha llegado un target bastante amplio. Y cuando un juego amplía lo que serían los jugadores, se le toma como juego casual. Y en este caso no ha sido así. Yo creo que entró tanto para los hardcores como para los que veían ese juego totalmente nuevo, que no se lo esperaban en GTA 3, y de ahí pilló la fama. Yo me sitúo más bien en los que ven de GTA 4 un gran juego, que de hecho puede dar muchísimo de sí, además un salto generacional, ya no en apartado gráfico, sino que además le añade un poquito más de jugabilidad, que es lo que le va a hacer grande el juego, y es algo que le hacía falta a GTA, porque en PS2, excepto San Andreas, que ahí se mejora un poquito más, a partir de Vice City ya se veía que yo repetía demasiado. Y en San Andreas quizás también llegaban a pecar. Entonces, hay que tomárselo bien, no ser tan hypiosos, por así decirlo, de dejarse llevar por tanta expectación y tomarlo como un juego, pues bueno, una nueva entrega, y que tampoco hace falta tanto bombo, tanta publicidad, tanto tiempo marcador para que salga el juego. Yo creo que se ha exagerado demasiado eso. Uh-huh. Pero, ¿crees, Maneo, que se ha llegado a exagerar más que otros títulos? Por ejemplo, yo que sé, Assassin's Creed o Gears of War o... Esos han sido títulos que han querido exagerar las mismas compañías, pero para vender el mismo producto. GTA casi que se vendía solo, se ha ido vendiendo a lo largo... Sí, además que la magnitud es mucho más amplia de un Grand Theft Auto que cualquier otro título. Ahí está, porque ha llegado mucha más gente, y eso es simplemente decir, hey, GTA está, digamos, acabamos con el 4. Oye, rumores de GTA 5, la gente que se mueve para saber de qué irá o cómo será. O sea, ya ves, montones de gente flipadas que a lo mejor ni le van a gustar el juego, pero están ahí esperando a saber más y más y más. Y creo que ha sido eso de ver tanta movida, lo que a los normales, por así decirlo, a los que no esperaban tanto de este juego, nos ha impactado y quizás nos haya molestado. Uh-huh. En mi sentido, no he llegado a aborrecer GTA, sino era decir, hostia, tranquilizados, ¿no? O sea, es un juego, o sea, no hay para tanto. Pero bueno, es simplemente comprender todas esas masas y buscar tu punto... Tu visión del juego. Sí, sí. Entonces, Maneo, ¿lo has jugado? ¿Lo tienes ya? Lo tendré este miércoles, esta semana ya lo podré empezar. De momento no he tocado nada. Uh-huh. He podido ver cuatro vídeos y por lo que he visto, pues esa pequeña mejora jugable que puede dar mucho jugo. Y además, sobre todo, el apartado multijugador, que era algo que se esperaba bastante. Y así que de momento me lo tomaré con calma, lo jugaré bien, tranquilamente, y de hecho espero eso, que va a ser un buen juego. ¿Quieres añadir algo más, Maneo, al juicio? prácticamente nada más que tomarlo con calma. Toda esta gente que ahora está flipando, creo que va a ser la que no va a disfrutar tanto del juego como se merece, es decir... empezarán el juego con su guión principal y llegará un momento que lo dejarán y se dedicarán a matar, a perseguir, hay policías, a matar gente, y realmente ahí se perderá el gusto del juego en sí. Yo creo que se tiene que tomar más filosofía de seguir la trama. De hecho, espero que el juego te acompañe a seguir la propia trama, no te dejen libremente, y nada, y eso, y a ver cómo cómo va avanzando la cosa. Sí, el teléfono móvil se ocupa de ello bastante bien, ¿eh, Funs? Bastante bien. Bueno, Maneo, es un placer tenerte aquí, ya lo sabes, y que bueno, que tienes la puerta abierta para cuando quieras venir con Fukui, por ejemplo, que es el que ha venido alguna vez. Así que yo que sé, que si os queréis venir, o tanto Samu como Freeman están invitados, evidentemente, si os queréis pasar, adelante, ¿sabes? O sea, tenéis las puertas abiertas. Y, claro que sí. Claro que sí. Y nada, Maneo, que lo dicho, muchísimas gracias por esta pequeña aparición. Y gracias a vosotros, hombre. Y a ver si hacemos un triprograma aquí en Sardañola, joder. Sí, hombre, a ver cuándo toca, ¿eh? Perfecto. Maneo, venga, muchas gracias y buenas noches. Un saludo. Venga, hasta luego. Pues estábamos con eso. Precisamente Maneo abre la punta esta del debate que quería yo llegar. Y es el... No es el caso de Maneo, evidentemente. Se ha posicionado bastante bien en esto, en este punto. Pero algo que a mí me choca mucho es ese hardcore. Que se escribe con J, ¿vale? Y no va con D, ¿vale? Hardcore. Como el jamón. Sí, el jamón con charrera. No, no, en serio. Es el hardcore ese, ¿vale? Que te pilla y ya de antemano te puede decir perfectamente que el Pro es una mierda, que el SmackDown vs. Raw es una mierda, que el Grand Theft Auto es una mierda, y él siempre tiene la puta razón. Siempre, absolutamente siempre, ¿sabes? Siempre te dirá, no, no, si es que el Pro no cambia de un año para otro, pero no lo ha jugado. El Grand Theft Auto es de casuals, pero no ha pasado más de 5 pantallas, 5 misiones. Son esas verdades, ¿no? Y siempre suele ser ese el que abunda en esos foros donde salen los ciertos ejércitos estos pequeñitos de anti-GTA o pro-GTA, ¿sabes? Y se lían estos percales. Pero son cantidad de otros juegos también. No, no, no tan exagerados en otros juegos. Eso es el hardcore guay. No, no, no, no. ¿Dónde está esa peña del StarCraft? En el StarCraft hay unanimidad absoluta. Pero StarCraft solo ha habido uno. No, no, pero ojo. Claro, pero solo ha habido uno. Y Metal Gear no existe esta masa anti-Metal Gear. Tan exagerada. Sí que la hay. No tan exagerada. Y mira, sabéis. Por ejemplo, quizá no te fijes cuando veas los chats. Mira, yo mira los chats estos, también... estos anti-Metal Gears, lo único que he leído ha sido... Es que hay muchas TGs. Hay mucho vídeo. Mira, yo ahora estoy GTA, viendo, la sí. gente saca errores, saca tonterías, saca cosas fuera de contexto totalmente. Tenemos el ejemplo de Sandor, ¿vale? Sin ofender a Sandor, ¿eh? Lo que acaba de decir de la primera misión es de droga. No, Sandor no es de droga la primera misión. ¿Sabes? Estos ejemplos son los que hacen que se rompa este feeling hacia el juego. ¿Sabes que con qué grupo también pasa mucho? Lo estoy viendo mucho últimamente con Smash Bros. Brawl. Hay una gran comunidad de gente que pone a parir el Brawl. Pero mucha, ¿eh? De verdad. O sea, eso que dices en parte tiene razón, pero es que pasa con muchos otros juegos. Y con el Mario Kart de Wii... Y con el Mario Kart de Wii también te diría, si no me miras a mí porque digo mi opinión y punto. La hago de broma, bueno, pero no lo digo por ti, lo he visto en gente. El caso es que tenemos una nueva llamada, si nos la puedes pinchar, Ceros. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién es? El Johnny. Hombre, Johnny. ¡Johnny! Oye, Johnny, ¿me permitirás un momentito acabar esto que estás explicando? ¿Qué momentitos tienes? Uy, muchas gracias, mira, qué majo, ¿eh? Es que el Johnny, Luego tenemos el usuario casual. Vale, llamémoslo casual, que se compra la Play 3, ayer fue exclusivamente a comprarse la Play 3 con el GTA 4 para atropellar, salir estrellitas y poco más, ¿vale? Y no va a disfrutar ni del online. ¿Paso 500 euros? Está en su derecho. Sí, está en su derecho. Está claro. Pero a veces pienso que se le da más mala fama al juego con ese usuario casual que solo ve en el juego esas cosas y no ve personajes... Vale. Pero te lo voy a decir así, igual que en el Burnout. Es un ejemplo un poco diferente, pero yo lo he comentado a veces, lo comenté precisamente en el análisis de Burnout el Paradise. Yo disfruto más en Burnout Paradise paseando por la ciudad, que no es el juego en sí, disfruto más paseando por la ciudad, que no haciendo las pruebas, carreras y diferencia del Burnout. Pero no me tú interesa. No haces apología de la violencia, Funs. ¿Pero de quién es la culpa? ¡De los padres! ¿De quién es la culpa? ¿Del jugador casual que dice es lo que me gusta a mí, hacer violencia, o de la compañía que no sabe venderlo de otra manera? Hombre, no sé, Isaco, es un poco fuerte que quieras metérselo a la compañía, eso es culpa del... Hombre, en el fondo, si la compañía se dirige a un público, si no sabe venderse hacia ese público, mi opinión siempre ha sido que la culpa es de los planes de marketing de la compañía. Yo no estoy de acuerdo en este caso, pero para eso estamos debatiendo, ¿no? Mira, pero... te lo diré así, antes de... Por fin Johnny. Estamos en un debate donde todos estamos en contra o a favor, solo una ¿sabes? Cosa, antes, pobre... Johnny, hola. Segundo, fíjate que GTA 4 tiene, creo que es el que más cosas tiene en la saga, que vale, el móvil y otras cosas te ayudan a seguir la historia y no irte por los cerros de Úbeda, como quien diría. Uh-huh. Pero fíjate también que es el GTA que más cosas para pasar el rato ajenas a la historia tiene. Sí. O sea, puedes pasar largas horas haciendo cantidad de cosas que no tienen nada que ver con la historia. O sea, también va dirigido a ese público que no quiere seguir la historia, quiere simplemente vivir la ciudad de Liberty City. Pero no comparemos Funs eso con el hecho de atropellar, con el mero hecho de atropellar. Bueno, pues está en su derecho. Sí, sí, sí, pero quiero decir que es mala apología para el juego y para la crítica del juego después. Johnny, perdona. Hola. Dime. Hola, no, dinos tú. Yo qué sé, estáis ahí con vuestra tertulia. ¡Me habéis llamado! Oye, oye, Arcadia, que hora acaba. Uf. Johnny, no, yo no madrugo. ¿Ya lo tienes? Yo también, sí, lo compré hace mediodía con todo el ansia. ¿Y qué tal, Johnny? Pues unas cosas bien y otras cosas no tan bien. ¿Por ejemplo? Por partes. Por ejemplo, empezando por Microsoft. El Microsoft y el Live, que hace, me parece, el viernes pasado fue cuando tuvimos una autorización, el jueves pasado. Uh-huh. En teoría iban a preparar los servidores para la demanda de usuarios y nos hemos dado cuenta todos que no. Ayer mismo ya no se podía jugar online. ¿Al Grand Theft Auto? Al Grand Theft Auto, no sé, al Call of Duty, por ejemplo, no se podía. No sé, yo al Grand Theft Auto estuvimos jugando unos cuantos y... Claro, con estar todos como cabrones un día antes y no jugaba ni Dios. Terrorífico aluvión de jugadores, ¿eh? Quiero decir, sí, todos, sí, sí. Pero ayer y hoy todos mis contactos. Tiene que tenerlo preparado. A las 12:30, ¿eh? A las 12:30 de la noche, es decir, ayer, es decir, hoy. Ya me entendéis. Bueno. Que fue el día de la salida, coño. Sí, el día de la salida. Que sí, online sí. Todo, bueno, claro. Entonces, tu queja primera para Microsoft, que no ha sabido preparar los servidores para toda la demanda de usuarios que van a necesitar. Esta tarde mismo Funs me ha mandado un mensaje y todavía estoy por escucharlo porque está bloqueado el servidor. ¿Qué me dices? Yo te lo he enviado a las 6 de la tarde. Pues no va. Bueno, ¿quieres que te reproduzca lo que te decía? Dilo. Decía más que nada, qué cabrones todos aquí jugando a GTA 4 que se van a jugar al puñetero Mario Kart de Wii. Ay. Haciendo amigos. Que no nos va tan mal la cosa. Que va fino. Porque bueno, eso sería los apuntes malos. La nota... El juego lo he estado probando 3 horas solo jugado. Bueno. Son primeras impresiones. No está mal. Yo llevo 8 en 2 días. Animal. ¡Puto adicto! Más. ¿Qué pasa Animal. En 3 horas? A ver, el juego está bien, me ha gustado mucho. La historia se nota que se la han currado más. Lo del teléfono móvil es un inventazo. Pero luego tiene fallitos de otros GTA que no han terminado de arreglarlos. ¿Cómo qué? Por ejemplo, las farolas siguen pegadas con Loctite. Eso es verdad. Pero las farolas ahora parecen que hacen daño cuando caen, ¿eh? Las rozas y se caen. ¿Perdona? Las rozas y se caen las putas farolas. De acuerdo, pero ¿no te da mal rollo que caiga encima del coche? Pues a mí sí. Pero luego te estrellas con un arbolillo de mierda de 10 centímetros... ¡Pum! ...y no cae. ¡Pum! Y eso hoy en día no puede ser con lo que nos están vendiendo. Hombre, ya, pero yo creo que si me lo quitan me quejo, ¿eh? Luego, a los 3 minutos de partida, aparco un coche en la acera, vienen 2 transeúntes por la acera y pasan por encima del coche. No lo rodean. ¿Sabéis lo que me pasó a mí nada más empezar el juego, perdón? Pero espera, se suben al chasis del coche y lo pasan por encima. Sí, sí, escalan en el coche. Eso hasta cierto punto. Es lo más normal. Claro, oye, esto en Barcelona es normal. No, pero el San Andreas tampoco era tan raro de ver, ¿eh? Pero eso sí. Pero es que en San Andreas había gente muy rara, ¿eh? Sí. Es una Play 2. Luego, no, pero te digo una cosa, Johnny. Eso a mí, por ejemplo, no me ha pasado todavía. Lo que sí que me ha pasado es el primer coche que cojo, ¿vale? Lo aparco, tal, cruzo la acera, no por el paso de cebra, y me atropellan. Me quedé, pero se me cayó un mito. Digo, ¿desde cuándo atropella a alguien en el GTA? Sí, sí, detallazo. Me atropellaron y cayó el Nico ahí al suelo. Digo, pero que la han matado. Está bien la animación, ¿eh? Está bien la animación. Y la animación es la hostia, sí, y, sí. Y además, eso es lo jodido, que a mí me atropellaron también esta tarde, me han atropellado. Me atropellan y yo me quedo en el suelo. ¡Cabrones, pero qué! Y se levantan, o sea, abren la puerta, salen 2 tíos del coche y vienen a pegarme. Y yo, pero tío, pero esta ciudad el está chassi, loco. ¡El chassi! Bueno, Johnny, ¿algo más? Bueno, luego, a ver, por ejemplo, he cogido una moto. Eso sí que es penoso, la animación de la moto. ¿De dónde sale el casco? El casco, a ver. Tú giras, he cogido una moto. Le das al stick a la derecha, la rueda gira a la derecha y el manillar sigue recto. ¡Como el Mario Kart! No. Hostia, pues mira que me extraña que pase eso cuando hay tantos detalles dentro del coche. Sí, ¿tú te has fijado? Son detallitos, que es un juegazo por lo que he probado, pero esos detallitos son de Play 2, no una 360 o una Play 3. Pero dentro del coche, ¿tú te has fijado que si están hablando hacen los gestos según hablan? Sí, pero sí, gestos no del rollo Sims, ¿eh? O sea, gestos realmente que si está cabreado se le ve cabreado. Y que se está tocando el claxon, lo está tocando. Sincronizados con lo que estás diciendo. Sí, quiero decir, ¿me entendéis lo que quiero decir con el tema de los Sims? Sí, que... la tapicería. Sí, sí, sí. Qué chulas son las tapicerías, los coches de... La hostia. Sí, tiene muchos detalles muy buenos, tiene muchos detalles muy buenos. La putada son los subtítulos, porque me lo comentaba el Saeba ayer, estás conduciendo y leyendo subtítulo a la vez y no. Pero eso ya también pasaba en los anteriores. Eso, con todo lo que GTA, es que es mucho doblaje lo que tienes que hacer. Te digo el truco, aparca el coche. Sí, claro. No, en serio te lo digo, sí. Sí, yo hablando por teléfono aparcaba el coche, parecía que estaba en la ronda. Sí, sí, sí, sí. No, no, te lo digo en serio. No es broma, pero yo es que, a ver, yo ya llega un momento que soy capaz de leer las dos cosas, pero vamos. Sí, y ya está, por lo demás, bueno, arrastra lo de todos los GTA. El problema de la carga de vehículos también, en una zona te carga un montón de vehículos y te lo encuentras siempre en esa zona. Sí. No sí. encuentras otro. Luego te encuentras, cruzas la ciudad, te encuentras una moto, ha cargado esa moto, la tienen precarga y te encuentras 50 motos como esa. Lol. Sí, eso, pero bueno, eso también viene pasando en todos los GTA. Bueno, y pues. Por lo demás, nada más. Bueno, para 3 horas, para 3 horas le has metido un buen meneo. Está bien. Bueno, no está mal. El juego es bueno, que parece que lo estoy poniendo a parir, pero el juego me está gustando. Bien, bien, bien. Me ha gustado que sustitulen Servio por Sirviente. Ay, bueno. Eso a mí no me ha gustado, ¿ves? Eso. Ahora que hago historia sé lo que es un surf. Joder. Bueno. Pero bueno, y nada más. Pues muy nada. Bien, pues muchas gracias, Johnny, por la llamadita. Bueno, venga, la a ver que si sí. nos vemos. Sí, sí. Vamos con la siguiente llamadita, Ceros. Y gracias, Johnny. Hasta mañana. Venga, hasta luego. Que nos vemos en el live, supongo. ¿Sabes qué detalle me ha gustado mucho de GTA 4? ¿Qué te ha gustado? Que comentaba precisamente antes un poco, es el tema de que la concienciación social, por así decirlo, de que no, de que yo soy el protagonista, soy un asesino, soy un cabrón, soy todo lo que quieras, pero no bebo, no tomo No drogas. Es un cabrón, Funs. Y eso, ahí bueno, quería sí, llegar yo. La historia se va desarrollando y vas cogiéndole cierto cariño. Funs, ¿tú has robado algún coche? Sí. A mí me da cosa. Mira, yo no sé si es que soy tonto. ¿Y sabes que otra cosa también hay? Yo no sé si es que soy gilipollas, soy un mariquita. ¿Has? O es que el Nico último, Bellic sí. me ha llegado al corazón y creo que ese tío, a pesar de ser un asesino, no es capaz de robar un coche. Oye, ¿has visto otra a parte un inocente? De concienciación? Cuando vas a un bar y sales y quieres coger el coche. ¿Qué ha pasado? Pues que no te ha pasado, sales no, borracho. ¡Uy, uy, uy, uy, uy! ¡Qué grande eso! Y sí, te sí, dicen, sí. vas enorme, borracho, enorme. ¿Ves cómo vas borracho? Tienes la visión tope difuminada. Hecho tope polvo, difusa, me mareaba. Hecho polvo, y te dicen, no, mejor coge un taxi. Sí, sí, lo dicen sí. así sí. tal cual. El problema es que llamas y no te paran ningún taxi, tienes sí, que sí. coger un coche y la que lías. Y todas las conversaciones son distintas si estás sí. borracho. O sea, es que es una cosa sencillamente espectacular. Pero bueno, yo diría que seguimos con la siguiente llamada. Sí, pues, Ceros, la siguiente llamada, por favor. Pues la siguiente llamada es ni más ni menos, así a bote pronto, la persona que me enganchó a GTA. Es ni más ni menos que Jordi Jiménez, de Gamers Magazine. Hola, Jordi, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, toda la gente que estáis aquí ya lo conocéis de la cena aquella que hicimos hace meses. No. Y eso, que nada, Jordi, que el caso, GTA 4, tú que eres mi maestro del GTA. Qué bonito. ¿Odio o amor? Bueno, amor absoluto, claramente. Amor absoluto, no sé cómo habrá ido de momento el debate. Bien, bien. Sí, ¿cómo lo lleváis? Encantado de aparecer en Arcadia Gamers por primera vez. No, yo me alegro de que estés, Jordi. Además, eso, o sea, la persona que me enganchó al GTA, lo mínimo que podía hacer era engancharla a este debate, ¿sabes? Yo me acuerdo todavía aquella comida, estábamos allí comiendo tranquilamente, le dije... Yo era un hardcore de estos, de J, de R, J, sin, de J y sin D. Sí, sí, de estos de J y sin D, ¿vale? Y él me decía el GTA y yo pensaba, hostia puta, el GTA, qué mierda de juego tal, de casual tal. Y él me decía, Tony, dale una oportunidad, hombre. Y yo, no, es que no sé, lo tengo para Xbox, tú pruébalo. Sí, y me volví loco. Tengo que decir que eso es verdad y que además me sorprendió muchísimo porque yo vengo de unos círculos en el que GTA es como un acontecimiento tremendo, ¿no? O sea, ya el Vice City sonaba muy alto. Sonó, bueno, el primero, el GTA de PlayStation 2, ya después al sacarlo en 3D, pues ya yo justo estaba trabajando en Centro Mail y ya fue un acontecimiento para la gente que se acercaba y tal, la gente lo conocía, pero fue un salto bastante importante. Luego Vice City ya fue como consolidarse, este tipo de historia tipo Scarface, o sea, fue como un flipe de guión. Y una cosa que era muy difícil de ver en los videojuegos, ¿no? Que es este tono de Rockstar, ¿no? La confirmación de que Rockstar era apostaba por juegos adultos, que además con un humor muy sarcástico, muy bueno, muy rockstar, diríamos. Sí, muy rockstar, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues eso fue un hit. Y ya San Andreas, pues para mí es un juego que muy pretencioso, tremendo, ¿no? Que petó, o sea, que petó a muchos niveles. Y creo que ahora ya, en ese momento, se dio cuenta Rockstar que tenía la gallina de los huevos de oro, y lo único que está haciendo es pulir la fórmula, ¿no? Pulir la fórmula, y creo que lo está haciendo acertadamente. Creo que los videojuegos, por nivel, bueno, por historia, que están tan pendientes de la tecnología, ¿no? Pues creo que la evolución lógica es un poco siempre seguir haciendo lo mismo, ¿no? Hasta que la tecnología permita, pues, llegar a un punto en el que, pues no sé, se puedan hacer otras cosas, ¿no? Pero de momento yo creo que tanto el Metal Gear, las grandes sagas como Final Fantasy o como Grand Theft Auto, ¿no? Pues repiten la fórmula y la van evolucionando y van siempre poniendo ingredientes muy buenos, ¿no? Que van haciendo que la fórmula original cada vez tenga más sentido y más cosas de las que ellos querían introducir, ¿no? Y también se lo va, no sé, yo estoy viendo, me habéis pillado claramente jugando Grand Theft Auto 4 ahora, apurando las horas antes de ir a dormir, y la verdad es que estoy flipando de, para mí es un auténtico sueño. Uh-huh. Tony. Sí, pues ya me lo creo ya. El caso Jordi, o sea... ¿Cómo que te lo crees? Que ya me lo creo porque sé cómo es Jordi, o sea... No es nada malo. Vale. No me estaba chotando de él. Vale. No, pero hablando en serio, Jordi, que eso, que a ver, que sí, que GTA 4 la verdad es que era algo que estábamos esperando muchísima gente. ¿Qué tal? Al final, en el círculo... Que estáis tocando, ¿cómo ha sido la reacción? ¿Es positiva o es más de lo mismo? En mi caso ha sido, en el caso de Arcadia Gamer somos un 100%, ¿vale? Pues el 75% de Arcadia Gamer recibe el lanzamiento de GTA 4 con total indiferencia, uh-huh, y un 25% con total euforia. ¿Vale? O sea, es un porcentaje muy pequeño. Muy pequeñito, pero bueno, que yo ahí también... Ojo, ¿eh? No, pero el caso es que, a ver, que sí, que GTA 4 al final, cuando lo he pillado entre mis manos, digo, madre mía, ¿quién me iba a decir a mí hace 3 años que iba a estar así con el GTA? Claro. ¿Sabes? Y lo repetí 3 veces a medida que iba pasando. Ostras, yo es que lo que más he flipado... Mira, yo, la verdad, normalmente cuando un juego tiene muchas expectativas, normalmente me decepciona. Es decir, y más cuando voy a comprarlo... me ha pasado con el Bioshock, me ha pasado con todos, los puedo citar prácticamente todos, puedo citar el bueno, ahora me voy a olvidar, bueno, el de Ubisoft, el Assassin's Creed, bueno, el Kane and Lynch, ya ni hablar, el Army of Two, ¿no? Entonces, las expectativas, pues, normalmente son malas, ¿no? Y si alguien te dice que están bien y luego ves lo que hay, pues chungo. Y en cambio, el petardazo que me ha pegado hoy Grand Theft Auto 4, porque... yo no había podido probarlo antes, ha sido tremendo, porque nadie me había avisado de que el modo multijugador, o sea, de que Grand Theft Auto 4 se ha puesto al nivel de todo, ¿no? De los mejores aspectos tecnológicos que está ofreciendo 360 y PS3, ¿no? Que para mí es el online y el nivel gráfico, ¿no? Entonces, para mí ha sido una grata sorpresa ver cómo el sistema de... tan bueno de Burnout Paradise, de entrar en internet, ¿no?, para poder jugar, pues que se ha incluido de manera soberbia aquí en Grand Theft Auto 4, y que con un simple botón, pues ya estás haciendo cualquier tipo de, no sé si son 10, 12 modos multijugador. Sí, un buen puñadito. Todos fantásticos, en una ciudad absolutamente impresionante, abierta. Bueno, a las primeras de cambio, yo estaba con un colega, que estaba eufórico, estaba con él emulando el Chase HQ. ¡Olé! ¡Olé! Yo pegando tiros, el tío conduciendo y yo pegando tiros rompiendo el cristal de mi coche, ¿sabes? Pero una locura, y me ha parecido increíble. O sea, de repente he vuelto 15 años atrás al Chase HQ en Grand Theft Auto 4, jugando con un colega que vive en San Juan de Espí, y que estaba loco por ir al aeropuerto a buscar helicópteros, ¿no? O sea, sí, sí. Es que, bueno, es una locura, ¿no? Es un juego que a mí me llena. Sí, sí, quien más quien menos ha hecho estas paranoias así en el juego, la verdad. Y el modo online lo vamos a disfrutar, ¿eh? Te lo aseguro, Jordi. Sí, yo creo que es una pasada. Y además a mí me da la sensación de estar jugando como una especie también. Yo así ya lo repaso todo, los juegos que a mí me han gustado, ¿no? Me da la sensación de que es un poco un Shenmue, ¿no? De la vida es el hecho de que ahora mismo puedas, pues, boxear, ¿no? Ya te viene incluido unos buenos combos de boxeo, donde puedes esquivar, donde puedes pegar patadas, rodillazos. Esto ya y todo que bebe bastante de bully, ¿eh? Eso diría yo. Sí, correcto. Pero lo que te quiero decir es que bebe de todo el mundo, pero lo pone en un juego y encima al nivel tecnológico de primer nivel, ¿no? De vanguardia, es decir. No sé, quiero decir, vale, Burnout Paradise ya se ha inventado este tema, vale, pero es que Burnout Paradise no tiene ni, no sé, es un mapa muy potente, pero no tiene la complejidad que tiene este, ¿no? Donde puedes subir a cualquier rincón, puedes escalar, pues no sé, pues bueno, ya es que ya son tantas las opciones que tienes con los coches y con las cosas y con los tiros, con el helicóptero, con lo que quieras, que ya, no sé, la complejidad de Grand Theft Auto, pues no sé, es algo que pensaba que no lo vería en esta generación de consolas, de verdad, pensaba que no lo llegaría a ver. O sea, lo veía apuntarse por varios juegos que veía, pero pensaba que estaban llegando un poco al nivel, al máximo nivel que se podía ofrecer, y para mí Grand Theft Auto 4 es una grata sorpresa. Bueno, yo creo que con esto ya podemos llegar a este punto y final, porque la verdad es que, bueno, o sea, ha quedado todo clarísimo que GTA 4 está cumpliendo las expectativas por parte de gamers, al menos, y por parte de Arcadia Gamers también, así que de momento va bien el tema, o al menos por mi parte. No me puedo. El martes veremos, que el martes tendremos el análisis. Sí, vete tú a saber, a lo mejor hay un escalabro aquí y vete tú a saber qué pasa. Sí, a ver, yo, bueno, esto las opiniones cada uno y tal, ¿no? Pero yo, hombre, yo pienso disfrutarlo muchísimo y espero y deseo que los jugones lo disfruten, ¿no? Uh-huh. Que está claro que hay gente, a mí me gusta mucho el metal, me gusta mucho la seriedad del Metal Gear, ¿no? Pero eso no quita que el Grand Theft Auto 4, no sé, no porque me gusten otras sagas voy a dejar de disfrutar de para mí el mejor juego del año por el momento. Y del año pasado, bueno, de esta generación, para mí, claramente, de consolas. Pues nada, lo dicho, Jordi, que muchísimas gracias por haber gastado un poco de tu tiempo por nosotros, te lo agradecemos muchísimo, y nada, a ver si te tenemos por aquí para otra vez. Pues un abrazo muy grande a todos y muchísimas gracias. Igualmente, Jordi. Hasta luego. Adiós. Adiós, Jordi, gracias. Bien, pues siguiendo con esto, yo diría que tenemos problemas con el otro número, ceros o qué. Sí, puedes probar. Sí, perdona, dime. Sí, me da apagado, sale el buzón constantemente. Y prueba otra vez de llamar y si no, pues concluimos el debate. ¡Que no son horas! Concluimos. Que queda el Berimelon. No, queda el... Queda la llamada, pero queda el Berimelon. Sí, sí, sí. Hay el Berianime. A ver, que digo que vamos a concluir el debate con las opiniones de cada uno así rapiditas y así ya podemos... ¿Chache? ¿Amor u odio? Y no nos engañes, que sé perfectamente que es odio. Muchas tardes hemos estado rajando, chache, de GTA. Pero es que yo, en ese sentido, me pongo a mí mismo una mala nota. Porque yo he rajado por de oídas. Exacto, exacto. Pues ahí quería llegar yo. Mal. Mal. Y yo también incluido, ¿eh? Yo también me incluyo ahí, en ese saquete. Porque vaya tela, vaya... Por lo tanto, ni amor, ni odio. Ah, sí que tengo el juego en stand-by. Un día lo probaré y ya veré. Indiferencia, como Isaac. Hay mucho ruso en el juego. Yo creo que te hará gracia. Edu. Sinceramente. Tú no eres sincero nunca. Sí. ¿Quieres engañar ahora? Pero el Edu sí, claro. A ver, si el Edu se lo juega al Guilty Gear y a los juegos de puzzles. Por eso, me la suda. A ver. El mío me da igual, sinceramente. Te metes en la interfaz y ves que está jugando a Lexic. Todo el rato. Hombre, claro. Oye. Y te está jugando al Duty. No, es el hermano. Es el hermano. No, pues sinceramente estaría entre... No me importaría jugarlo, pero tampoco es un juego que me fascine. A ver, este tipo de juegos nunca me han gustado. Por ejemplo, Crackdown lo he dejado a mitad del juego porque he dicho, me agobio. ¿Y porque eres un payaso? El Crackdown es Dios. Vaya, el otro también. La has acabado de arreglar. Todo lo que he estado diciendo ha sido por la boca. No, no, no, es broma, es broma, es broma. No me gusta este estilo de juego. Es la confianza, sí, hombre. Vale, sinceramente, vale. Es que no me gusta este tipo de juego. No digo que sea mal juego. Ahora, que a lo mejor me lo han hecho odiar posiblemente varias gente que ha jugado. También podría ser. También siempre podría que ser. Iba a casa de alguien no veía ninguna misión. No veía nada de la historia. Simplemente veía al que estaba jugando en cuestión, robando un coche, atropellando a gente. Y dice, vea, voy a subir a 5 niveles de estrella. Y yo, pues, mira, un juego que me da igual, sinceramente. Sí, sí. No tiene profundidad, no tiene nada, no tal. A lo mejor Isaco. El juego después sí que la tiene, pero claro. Vete a saber. A saber. Isaco. Hombre, yo lo que hablo es desde el haber jugado al 1, al 2, al 3 y al Vice City y ver un poco la evolución y más o menos veo por dónde tiran los tiros del San Andreas y el 4. Como juegos en sí, no voy a negarlo, son grandes juegos. Son juegos además que han avanzado todas esas posibilidades que le llaman de sandbox, es decir, de hacer un poco lo que te dé la gana. Pero a mí, a nivel personal, me resultan indiferentes. Es decir, es un tipo de juego que, como me pasa a Edu, a mí no me atrae. No me atrae solamente por la historia, porque si pusiéramos otro, a lo mejor me podría incluso interesar, pero todo este tema de mafiosos y tal, nunca le he visto la gracia. Así que, en mi caso, indiferencia. No es mal juego, no lo odio, pero tampoco le encuentro la cosa que me enganche. Don Sega, Don Funso. Vaya exitazo, ¿no? De indiferencia veo por aquí. Sí, sí, sí. Yo qué quieres que te diga, amigo Tony, ya sabes tú perfectamente que a mí todos los juegos en que te permitan completa y total libertad de movimiento ya de por sí ya me encanta. Como el Shenmue. Me viene de Shenmue y de hecho, mira, me ha hecho gracia que ha hecho el comentario de que era una especie de un Shenmue. Uh-huh. Pues no, yo precisamente antes se lo he dicho a Isaco, que yo considero que estos juegos son un poco Shenmue pero con matones y... Hace 3 horas que lo ha dicho. Guardando las distancias, obviamente que hay muchas, uh-huh. Pero viene a ser como un Shenmue de una forma muy retorcida seguramente. Pero bueno, a mí todos los juegos que me permiten total libertad de movimientos y están plagados de detalles, de guiños, de pequeñas cosas con las que pasar el rato. Por cierto, grande, grandiosa la televisión de GTA 4, es inmensa, sí. Ha llevado la radio a un nuevo nivel. Todas estas cosas con multitud de detalles y completa libertad a mí me parecen excelentes. Y encima, si te lo presentan con un buen aspecto gráfico, una buena historia y todos los aspectos técnicos muy bien currados y muy detallados, a pesar de que la violencia está allí, el que no permitiría jamás a un niño jugarlo, porque soy mínimamente responsable, pero amor, en definitiva amor, porque he disfrutado todos uh-huh. y cada uno de ellos y estoy convencido que seguiré disfrutándolo durante muchísimo tiempo. ¿Es pasión? No, pasión no. Amor... Obsesión. No, pasión sería Shenmue, obviamente. Pero sí, me tengo que dar amor ligero, amorcillo, amor, ahí está. Amor pasajero, amor de verano. Amor pasajero, sí, que cuando sale uno lo juego, lo disfruto mucho, enormemente, hasta que me lo paso. Pero intento ver todos los detalles posibles, pero ya está, luego... ¿A la semana se te ha olvidado? No, a la semana no, hombre. Ay, exagerado, cerro de V, todo. Pero vamos, uno o un par de meses, yo creo que sí. Ceros. Bueno, yo la verdad es que mi historia con GTA ha sido un poco rara. Porque bueno, todo lo que le pasa a él es raro. Todo. A ver, ¿dónde están los clítoris en esta historia? Eso. No rápido. Hay clítoris en esta historia. Joder, Tony. Mierda. Me corto ya, ¿no? Sí. No, porque siempre que he tenido oportunidad de jugar a GTA, la verdad es que la historia nunca me ha atraído demasiado. He jugado un poquito a vivir la ciudad, como decimos, a divertirme un rato por ahí y me ha acabado aburriendo. Este nuevo GTA, pues al ver que la historia es distinta y que puede estar un poco más elaborada, me atrae algo más. Uh-huh. Todo será cuestión de probarlo y hasta que no lo pruebe más a fondo no podré decir si es amor o odio. Vale. Pues bueno, yo en mi caso, ya para acabar, es amor sin ningún tipo de duda, pero amor de este épico. ¿Sabes? De cuando pues no puede ser un amor normal y corriente. Totalmente. Es un amor épico, en el sentido de que son un amor entre dos personas que se odian y al final se acaban amando, ¿sabes? Es una relación preciosa, la mía con GTA, ¿sabes? Pero se lo llevan hace 4 días. Esa relación es nos odiamos y acabamos follando. No, amándonos. Follando. No, amándonos. ¿Te has follado ya? Mañana, espero. No, digo... Ah, no, en el juego. Joder. En el juego, sí. Fíjate, ya que has comentado el tema amor, fíjate que siempre los juegos que te dan completa libertad, lo primero que intento hacer es siempre lo mismo. Me pasó en Mass Effect, me ha pasado en GTA. El tercer logro que he conseguido en GTA Hot ha coffee. Sido el Hot Coffee. El logro se llama siempre Hot Coffee, es un detalle muy curioso. Ese mono me dejaron, pero lo intenté repetidas veces. Bueno. Con Nozomi, con todas. Bueno, dejando de lado el tema Nozomi follada, el caso es que... No, realmente a mí GTA es algo que, si no fuera por Jordi, que lo acabamos de tener, o sea, yo no estaría ahora mismo aquí echando flores de GTA, ¿vale? Y ya lo sabe él, que yo le agradezco profundamente ese empujoncito que me pegó, pero la verdad es que, hostia. Un empujoncito, que no te ve nadie, chache, que no te ve nadie la patada esa. Ah, Mitsurugi. No, en serio, que sí, que la semana que viene lo veréis, tendréis un análisis bastante extenso. Si llevo 8 horas jugadas en 2 días y habiendo clase. ¿Cuántas horas tiene el juego? Uf, no lo sé, chache, todavía. Espera que me lo llegue. Pero supongo que si San Andreas tenía perfectamente... ¿Cuánto tardé? 100 horas y hice un 60%. 100 horas es un poco exagerado, ¿eh? ¿Sí? Es un poco exagerado. ¿Un poco exagerado? ¿Estás seguro? Porque yo diría que por ahí, horas, por ahí. Creo haber leído decir a los desarrolladores 100 horas para sacarlo todo. ¿100 horas? Es que... No, uf, como las 100 horas del Twilight Princess. Para sacarlo 100% aún me lo puedo creer. No te hablo del 4, te hablo del San Andreas. Ah, vale, vale. No sé, el 4 no lo sé. El San Andreas, ya te digo que el San Andreas es algo exagerado. Por la extensión de terreno es algo... sencillamente brutal. Bueno, pues en todo caso, con el vicio que llevas, para el martes que viene tendremos el análisis. Sí, no, está seguro. El análisis el martes que viene, caiga quien caiga. O sea, yo como que me llamo Antonio García Piedrabuena, que todo el mundo se sabe mis apellidos, no sé por qué, que el juego está pasado la semana que viene. O sea, que hemos tenido este debate aperitivo, debate guión aperitivo. Sí, sí. Para es un el tema, análisis de yo la semana que viene. Insisto, y quiero pensar que ha sido así, que ha sido un debate interesante. Porque a pesar de que Isaku y Funs crean, bueno, opinen, mejor dicho, que hay otras sagas que también sufren de este bullying, digamos, yo creo que la que más sufre este bullying es ni más ni menos que la saga GTA. Y yo creo que es algo bastante curioso. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo así, chupi guay. ¿Chupi guay? Chupi guay. No puedes hablar de Grand Theft Auto y decir chupi guay. Chupi guay. Toma, amigo Tony. Es para poner el punto final. Te diré una cosa. Toca huevos, los hay en todas las casas. Los hay. Y siempre los habrá. Sí. Y a la gente, hay mucha gente que disfruta mucho tocando los huevos. Y lo seguirán haciendo ad eternum. Y ya está. No los y con esta frase tan sabia, creo que podríamos despedir ya por hoy el programa. Ad eternum. Ad eternum. Qué grande. Hala, vámonos. Vámonos, ¿no? Chache, buenas noches. Hala, adiós. Despídete un poquito. Que sí. Bueno, despídete un poquito. Muy apagado. Bueno, claro que está apagado. Y el anime no. No, hay verimelo. Estamos no intentando correr un túpido velo. Ah, puedes vamos callarte. A lo decimos porque aquí vamos a tener la última parte de la sección verianime del Edu, pero como quedan un minuto y nos tenemos que ir, pues para hacerlo mal no lo hacemos. Si nos perdemos la canción del verimelo. He venido por eso. Podríamos ponerla mientras nos despedimos. ¿Qué os parece? He venido exclusivamente a eso. Hombre, es que es muy... Anime. Bueno, pues entonces la semana que viene, Edu, acabaré el dossier, por así decirlo, de Time Moon con Fate Stay. No lo llames dossier, no tienes cosas. Acabar la trilogía de Time Moon con su último anime de momento, Fate Stay Night. Y dar paso a otro que no creo que lo pueda analizar porque básicamente el anime no ha salido. Pero bueno, a lo mejor pueda decir algo. Me Hobby Consolas podría, tú también. Ah, pero yo lo digo con más. Yo... Seguimos. Ceros. Venga. Buenas noches. Buenas noches. Don Isako y Don Furs, muchas gracias por tener su presencia aquí. Cabrón, yo mañana estaré todo el día dormido. Yo creo que no voy a ir a clase. Mira, si no llega a ser por qué he venido aquí, llevaría también los 8 horas de juego. Sí, sí. Culpa, sí. Cabrón. Mira, yo te reto aquí mismo, Funch. Tienes mucho trabajo, ¿no? ¿Pero qué? Bueno, ¿qué? Que nos vamos, gente. ¿Qué? Un servidor de ustedes que también se despide, el perro también, el chocobo también. Todos, adiós. Adiós, adiós, pues adiós. ¡Se colaba de nuevo! Sí. Bueno, no, pero da igual. Hasta luego, gente. One, two, berry melon.